de 20 a 22, entramos a Voxels. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxels. Con Juan Morgione y Leo Ponce, entrando a Voxels. Lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, muy buenas noches a todos. O buenas tardes, ya no sé, siempre entro en esta disyuntiva. 20 horas, mirá, 20 clavados tengo en mi monitor. Increíble la puntualidad de este equipo, tremendo. Está Marcelo aquí operando con nosotros, con su gorrita negra, hoy está todo de negro. Como si estuviera de luz, como el día, está bastante oscuro hoy, Marcés. No estoy solo, damas y caballeros, estoy con un gran compañero, a mi derecha. Todavía falta uno del staff que estaba con una... Es un tipo... Es como un empresario, porque dijo que estaba en una reunión. Cuando viene vamos a interrogarlo a ver de qué se trataba esa reunión. Pero bueno, no estoy solo por suerte, porque si no sería un aburrimiento terrible este programa si lo hago yo solo. Está él, mi amigo, el nuevo, el que llegó casi... Se bajaba la persiana y él entró. Con nosotros el señor Emanuel, el chavito de Beljakovic. Buenas noches. Ahí va, escucha, qué linda cortina. Me encanta la cortina. ¿La podemos dejar un poquito? Dale. Me encantan los dibujitos del video. Son muy lindos, son como de plastilina. El chavo animado, ¿eh? No, es la cortina. El video tiene como unos... Todos los personajes hechos dibujitos de plastilina. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, excelente. A pesar del día. Pero no podía ser de otra manera. Entrando a Voxels se caracteriza por ser un programa que en el mayor porcentaje de sus días aquí estaba nublado o llovía. Hoy fue terrible. Hoy llovió mucho. Hoy llovió un montón. Pese a la lluvia, no ha bajado la temperatura. De hecho, tenemos ahora 23 grados, que igualmente afuera sigue siendo un calor terrible, pero por la humedad. Pero aquí estamos, firme, ¿no? Firme como rulo de estatua. École. ¿Sabés qué hablan? Yo pienso, idealizo a la gente desde sus hogares, escuchando en la radio, haciéndote unos mates, ¿no? ¿Qué le faltaría? Torta frita. Pero es ideal. Yo empezó a llover, dije tortas fritas. Es como que frita. El estómago te lo pide. Es automático. Viste que en los países se le dice distinto, las provincias se le dice distinto a la torta frita. No sabía. Creo que le dicen sopa y pilla, le dicen. Tomá, pavo. O torta frita, bueno, una masa frita con sal o con azúcar. Me gusta con sal. ¿A vos? Con azúcar. Sí. Bueno. Raro, porque yo prefiero salado, pero a esta prefiero ponerle azúcar. Me gusta azúcar. Con sal. Sí, ¿sabés hacer vos tortas fritas? Sé hacer tortas fritas. ¿Y hoy qué pasó, papu? ¿No te dio el tiempo? No, hoy no hice tortas fritas, hice pochoclitos. Sí. Hice palomitas de maíz. Ahí va, otro nombre. Rosetas de maíz. Pero pasa eso, de la lluvia te lleva automáticamente la torta frita al mate. Al mate cocido. Sí, es como cuando vas a la playa, y te pinta un churro... El choclo con manteca. Con mayonesa. Vas a la cancha y te pinta el pati. El pati ahí recalentadísimo. Más seco que, no sé, por lo menos en la cancha donde voy yo, los patis que te venden... Una suela de zapato. Sí, no, tenés que meter una patada en la garganta para que te baje, porque, claro, o comes pati o tomas algo. O sea, las dos cosas no podés. Claro. En realidad sí, pero, digamos, la billetera después, claro. Después termina llorando la billetera. Sí. Así que vos elegís. O tenés mucha sed. Una vez un helado, te estoy hablando hace, no sé... 4 años, sí. un helado de agua. Un helado de agua, te lo juro. ¿En la cancha? Sí. ¿Cuánto? Porque hacía mucho calor, tenía hambre. 60 mangos. Hace 4 años, un helado de agua, te estoy diciendo. Ahora que cotiza en dólar el helado. Pero es una locura. Por eso te digo, o elegís comer o elegís tomar. Claro. Hay unos muchachitos igual que vienen tomando, o sea, van tomando de temprano, ¿viste? Ya vienen. Con otras cosas igual. Haciendo la previa. Van tomando. Bueno, ¿se entiende? ¿Cómo estás, Juan, vos? Excelente. Estoy como medio con ganas de llorar un poco porque es el último programa del año. Sí, es verdad. Ya estamos terminando el 2019. Y de eso va a tratar un poco la consigna, ¿no? Queremos que hagan su propio balance del año. ¿Fue un año bueno? ¿Fue un año malo? ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué cosas esperabas que pasen? Y por distintas circunstancias no pasaron, ¿o sí? ¿Qué esperás para el año que viene? De un eso, resumen del año, podemos exactamente decir. Como los que hace, qué sé yo, Crónica. ¿Te claro, ves? Con los bloopers. Sí, vos, claro. Ahí va. Ah, esto está bueno. ¿Tuviste algún blooper este año? Me imagino que vos... Arranqué el año con un blooper. Ya, pero ya el primero de enero... A las 12:01 minuto me rompí una muela con una garrapiñada. Me partí una muela con una garrapiñada. Eso te dio indicio que ya era un año de... Ya dije, este año... Santa Paz. No. Claro. Sí, sí. ¿Y fue así? ¿Cómo lo estás viviendo? Ya está, ya me lo arreglé. No, pero digo, ¿cómo estás viendo el año? Ah, no, está, no el año fue bueno. ¿Sí? La garrapiñada era buen augurio. Bueno, ya saben, entonces, si quieren tener un buen año, rómpanse una muela con una garrapiñada. Con una garrapiñada, con el turrón, viste, que a veces está medio duro, que decís, está duro. Sí, viste, con le pegás y, claro. Y vos le pegás. O sea, y si rompe la mesa, que está duro. Claro. Y si no, lo podés comer tranca. Pero no soy tanto de las mesas. Es más, al pan dulce, la fruta seca no me gusta. La fruta brillantada. Claro, fruta la esa de color. No, las frutas secas son las nueces, las almendras. No, claro, el pan dulce con fruta. Fruta brillantada. Qué horror. ¿No vos tampoco? No me gusta. Me gusta con frutas secas o con pedacito de chocolate. Ninguna. El chocolate sí. ¿No te pasa que agarrás el pan y como que lo haces una bola? Una bola. Un asco. Aparte, lo manoseas todo. Aparte. Es más rico si lo comes con su forma original, digamos. Claro. Va, más rico. Visualmente es mejor. Viste que hay pan dulce que tiene mucho perfume, que le ponen mucho de eso, llama agua de azar. Es como un líquido que le da el perfume al pan dulce. Y vos lo comés y decís, no sé, estoy masticando un perfume de pibes, el de la colonia pibes. Tiene mucho... El Paco. Claro, estoy masticando. ¿Y vos, pero vos cómo sabés todo eso? Porque mi abuela hacía pan dulce. Ahora ya no hace, porque ya está muy grande, pero hacía... Y le ponía bastante ese perfume que se compra en la farmacia o en una dietética. Lo compras, es un perfume como un líquido. Claro. Y tiene un mucho perfume. Como el que te pones vos antes de venir. Como que me pongo que bastante fuerte. Sí, me pongo ese antes de venir, agua de azar me tiro. Me siguen las moscas, las abejas. Bueno, de eso trata la consigna del día de la fecha. Que nos cuenten un poco cómo les fue en el año, qué esperan para el año que viene. Algo bueno que les haya pasado. Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. Si quieren hablar por teléfono también pueden hacerlo, ¿a qué número, Emma? Nos pueden llamar al 4200-6511, nos llaman y salen al aire. Exactamente, nos pueden seguir en Instagram, somos @entrandoboxes, que el community manager está pleno ahí con las redes sociales, ¿no? Estuvo subiendo historietas, ahí vemos, vemos en las redes sociales. Si tienen algún problema por ahí con la Dial y nos quieren escuchar vía internet, ¿a dónde tienen que ingresar, señor Chavito? Entran a www.fmradiobox.com o pueden descargar la app en el Play Store. ¿Cómo era? Ya me olvidé. Radio Box. Radio Box 102.9. Exactamente, ahí va. La descargan y nos escuchan a través de la app. No tenés que hacer más nada que abrir la aplicación y automáticamente te salen nuestras hermosas voces. ¿No? Claro. Con Queen de fondo. Con Queen de fondo. ¿Te gustó? Espectacular. Ahí va. Tenemos un invitado en el día de la fecha, se llama Martín Gallardo, que en breve también estará llegando. ¿Qué pasa, onda? Como que la lluvia atrasa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es como que todo el mundo se pone un poquito más lento. Igual está bueno. Porque es que vivimos como las corridas. Si yo hago memoria, me voy una semana atrás, al lunes pasado, que fue hubo mucho sol. Hizo mucho calor, la gente estaba a mil, ¿no? Porque Papá Noel compraba los regalitos, digamos. Claro. ¿No? Estaba tramitando los regalos, Papá Noel. Y por la gente comprando carne para hacer el Viteltoné, comprando pan dulce en los supermercados, todo lleno, cajas de bebida y lleno de gente por todos lados. Che, ¿y vos cómo pasaste de Navidad? Muy bien, la pasé muy bien, la pasé en familia. A eso de las 2 de la mañana Mi papá y mi tío se pusieron ropa de mi abuela y empezaron a bailar en el patio. Qué lindo eso. Muy divertido. ¿Y vos no te sumaste a esa? Porque yo te re no me sumé así. Porque... Era no, mucho. No, era mucho. Igual, yo no tengo problema, pero me dio mucha risa. Me dolía mucho la panza. No por todo lo que comí, sino por haberme... por haberme reído tanto. Ah, era por eso. Me dolía mucho la panza haberme reído tanto. Hicieron tipo un desfile por el patio de mi abuela. Los dos vestidos con las camisas... La qué ropa lindo. Interior de mi abuela. ¿Y tu abuela, todo esto? Súper tentada. ¿Cuántos años tiene tu abuela? Mi abuela tiene 81, si no me equivoco. Mi abuela paterna. Mi sí. abuela materna tiene 80 y un poquito más. 85, creo. Perdón, Martín Gallardo está escuchando en este momento y dice que ya está en viaje. Así que en breve lo tendremos aquí. Que sacó una canción hace creo que 3 o 4 días. Va a estar presentando ese último sencillo. A mí me encanta. Yo la primera vez que escuché, cuando él nos pasó el material, a mí me encantó. El sencillo se llama Más que una ilusión, así que lo vamos a estar escuchando en un ratito, au vivo. Presentando otras canciones también, ¿no? No va a ser la única. No le vamos a decir, che, Martín, cantate esta y andate. No. Vamos a hacer que se quede. Hay que saber que se quede. Claro, exactamente. Es el community manager le pidió que traiga algo. ¿Habrá traído? Qué manguero, ¿no? Este community manager. Que le comentó que quería que traiga pan dulce y sidra para brindar. Qué manguero, pero es terrible. Invitado. ¿Cómo le va a pedir que traiga que traiga comida? No. Hay que amestrarlo ese también, ¿eh? Sí, sí. Che, ¿y en tu familia son como... ¿Cómo suelen pasar la Navidad? ¿Escabian como el baño recién pago o...? Mi papá consiguió uno de esos tanques negros, y lo llenamos de bebidas y de hielo y la pasamos muy, pero muy bien. Bebida, para porque... ¿Qué pasó? Para porque en este momento me están revisando el celular para eso. Y pero, ¿se puede poner al aire esto? ¿Qué pasó? ¿Sí? A ver porque, ¿qué dice? Porque claro... Aclará, contá lo que pasó. Sí, me llegó un mensaje en WhatsApp, ¿no? Un audio. Pero yo no... ¿Cómo querés que escuche el audio? A ver, ¿podemos escuchar el mensaje en vivo? A ver qué... No está chequeado, ¿eh? No está chequeado, por eso... A ver... Estoy escuchando, pasen este audio, amigo, estoy re nervioso. Estoy a 10 cuadras. Un año malo. ¿Qué cosa? Ahí está. ¿Qué pusiste? Bueno, giro. Estaba llegando, se ve que... Pásenlo, dame. Dice, no, cualquier un mamarracho lo que hizo este muchacho. Damas y caballeros, ha caído un integrante más del staff. Vamos a ver de qué se trataba la reunión que estaba por el retraso. Igual bastante bien, yo pensé que iba a ser más largo el tema. Porque hay como antecedentes. Con nosotros está el señor Leo Piwi Ponce. ¿Cómo andan todos? Y volvió la lluvia, Juan. Viste, es lo que hablábamos con Emma. Sí, lo escuché, estaba escuchando. Qué lindo suena en la radio. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, me gusta el programa, lo voy a empezar a escuchar. Pero suena lindo porque no estás vos, capaz. Ah, es verdad. ¿Entendés? Por ahí ahora, si se lo escucharas, sonaría feo. Sí, quisiera escucharlo. Pero por radio, no por celular. Por estéreo, digo. Y es distinto. Es muy distinto. ¿Y estás escuchando en el estéreo del auto? En el estéreo del auto mientras venía, sí. Ah, mira. Me siento limitado porque no. Estoy en un lugar. Le tocó en otro lugar. Es verdad. Me cambié de lugar, pero no, lindo. Che, muy lindo el lugar, está bueno. Es otra vista. Escúchame, sí. Leo, tenemos como varias preguntas para vos. La primera es. ¿Se puede saber de qué trataba la reunión? 2020. Ahí va. Sí, en la empresa familiar. Exacto. Tendríamos que poner todos los papeles sobre la mesa. Las cartas sobre la mesa. Exactamente. Y empezar a barajar para... Barajame la bañera, nena. Para el 2020. Bueno, excelente. Sí, por suerte. Y sabes que con eso tiene que ver la consigna. Hacer un balance. Yo te tiro todo porque ya sé lo que sigue, pero bueno, te digo. Claro, hagamos de cuenta que no sabe. Dale. Como que sos un invitado. Sí. Ahí va. Bueno, Leo, sabes que tenemos una consigna. Todos los lunes tenemos una consigna distinta. Sí, los escucho. Ah, sí, bueno. Y la de hoy es hacer un balance del 2019 y qué esperás para el 2020. ¿Fue un año positivo este? ¿Fue un año negativo? ¿Qué te pasó? No sé, algún blooper que te haya pasado que lo recuerdes. Emma contó que se rompió una muela. Con una garrapiñada. Con una garrapiñada. Sí. No sé qué opinás vos de este año. ¿Fue un año bueno? ¿Fue un año malo? Muy bueno. Muy bueno, muy positivo. Para mí 2019, muy bueno. Sí, hay que ponerle una puntuación del 1 al 10. No, 10. Es un montón. Sí, sí. Qué bueno. Muy positivo. Muy bueno. ¿Y pero qué tiene que ponerle? Entonces, para el año que viene, dejás la vara altísima. Sí, muy alta. El 2019 lo dejó muy alto. Te tenés que sacar el Kini para que sea mejor que esta. No, pero sí. No, pero sí. Estaría bueno. Claro, no, pero sí. Estaría muy bueno. Si viene, mejor. Y sí. Bueno, sí. Ahí está. O sea, fue un año bueno. ¿Y muy bueno. Muy bueno. Disculpame. Yo no quiero como bajarte por ahí de un cachetazo, pero es como que si vos dejás la vara muy alta. Gracias. Si dejás la vara muy alta y por ahí la desilusión la vas a tener enseguida, quizás. O esperemos que no, ¿me explico? Es como, vos sos profe. Sí. En el primer trimestre no le puedes poner a un pibe un 10, aunque no, se lo merezca. Porque pero después este se no achancha, es mi primer trimestre. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Que no, pero es estamos pisando no es el primer trimestre. Enero. Estamos pisando el primer. El es el tercer enero. Trimestre. Estaríamos. Este sí. O el segundo cuatrimestre, tiene, depende. Tienes razón. O el doceavo semestre. ¿Cuántos meses? Bueno, dejás la vara muy alta. Sí. A vos no te pregunté, Emma. Yo le pondría 9.50. Bueno, estás jodiendo ahí. No, claro. No, un poquito menos también, porque me rompí la muela con la rapiñada. Pero fue buen augurio. Fue muy bueno. La verdad, el año no me puedo quejar. Aparte, terminaste haciendo un programa de radio impensado. Impensado. Engordé mucho, eso sí. Uf. Sí, subí mucho. Si es por eso, hay que bajar puntos, ¿eh? Hay fotos de ponerle de enero, febrero y sí. Sacamos una hora para ver la diferencia. Sí. La dejaría para enero. Enero 2019, enero 2020. Claro. De enero a enero, como decía Rodrigo. Sí. Como decía Shakira, 10 de enero, ¿no? Claro. ¿Puede ser? O no estoy. Estoy diciendo. De Rodrigo, claro. De enero a enero. ¿Ves? Temazo de Rodrigo. ¿Vos lo sabés? ¿De enero a enero? No. De enero a enero. Buscame tengo poca batería en el celular. En esta mesa no se escucha cuarteto, me parece. De enero a enero igual. Yo lo voy a buscar porque no me causa intriga ahora saber cuál es. Mirá, de enero a enero letra. Ah, pará. Pará porque me cagaste. Chequeando en vivo. Sí, Rodrigo, sí, mirá. Pero no la conozco. ¿Qué dice la letra? A ver, leí un pedacito. Ya te digo. De enero a enero. No, mentira. ¿Sabés que yo te quiero de enero a enero? Ah, pará. ¿Sabés que yo te quiero? De enero a enero. ¿De qué? De las 24 horas. De enero a cada día. Para serte sincero. Sí, sí, sí. La canta otro artista igual también. ¿O no? No sé. Tambo. Exactamente, Tambo. Me sonaba cumbia. Sí. Ahí va, Tambo. Todo tema que se haya hecho, no sé, corregime vos, está hecho en cumbia. ¿Está qué? Hecho en cumbia. ¿Que se ha hecho? O sea, o remixado o pasado a cumbia. Sí, hay muchos, es verdad eso. Pero de cualquier tema. Cualquiera. El que quieras poner, hay una cumbia. Te lo puedo asegurar. Puede ser. No escuché todas las canciones. Por ejemplo, tírame un tema, a ver. El que se te ocurra ahora, ya. Flores Amarillas de Floricienta. Versión cumbiesta. ¿Fue? Remisado. Lo pasan en el bosque los fines de semana. Sí. Tipo boliche. Claro. Remisado. Y todos los temas que son de. Tipo, bien polenta, después lo remixean. ¿Se dice así? Sí. Bueno, ¿Ves que le ponen la mixer y lo remixan? Lo remixan. Sí. Remasteriza no, porque no, ese sería la cambiarlo. Película, ese es actualizarlo. Está bien, claro. Claro, pero sería cambiarlo a nuevo, digamos. Claro, volverlo a nuevo. Bueno. Muy bien. Ahora le vamos a preguntar a Martín Gallardo. Tengo una. ¿Marcelo Gallardo? Sí, tengo un miedo de decirle Marcelo porque me suena Gallardo. Me bueno, pensá, Marcelo. ¿Perdón? Sí. ¿A Marce? Sí, en la operación. Marce Mendoza. Técnica. Claro. ¿Que fue el 25? ¿Fue tu cumple? No, el 24. Ah, el 23. 23, es verdad, 23. Sí, estábamos en vivo y le mandamos saludos. Un saludo, sí. 23. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Cansado. ¿Ves? Eso es lo que no me gusta de los cumpleaños. Que la gente, que el agasajado esté cansado. Me la pasé haciendo cosas, cansado. Abrí la puerta. No. Atendés el teléfono. La pasé bien, con mi familia, sí. Mensaje, WhatsApp, Instagram. Pero bien, la pasé bien, la pasé lindo. Pero me molesta eso, estar atendiendo. En un pobre mis viejos y mis hermanas le dije, che. Los echaste. Che. Taza. Y después tenía que hacer la ensalada de fruta. La ensalada de fruta la hice a las 9 de la noche. ¿Pero para qué? ¿Para el otro día? No, para ese día. No, pero está mal. Sí, yo sé que está mal. Pero disfrutó mucho más al otro día. ¿Pero puedes contar cómo fue tu día? Porque no sé qué tanto hiciste. ¿Fuiste a la hora? Trabajé hasta la 1 de la tarde. Lindo. Si está, si es Tuli, no, si es Tuki. De ahí no. De una familia. a almorzar. Vivo mi viejo, no fue a laburar, pero sí fue a comer. Ah, y sí, bueno. Cualquiera. Él estaba el fresco como una lechuga. El que sabe, sabe. Sí, sí. Claro. Y nada, después estuvieron como hasta las 5 o 6. Me puse a acomodar el patio un poco. Vi que pintó Piletusk. Sí, pintó Pilestuk. ¿Cómo? Pilestuk. Pilestuk. Ahí va, mirá. Sí. Pintó Pilecita. Qué lindo. Piletecita. Claro. ¿Y, pero seguiste de gira? Onda, ¿mandaste todo el día hasta el otro día, Navidad? Hasta las 3, después dormí hasta las 12. O sea, hasta las 3, 4 de la mañana creo que me fui a dormir. Al 20, el 25 me levanté a las 12 del mediodía por ahí. Ah, bueno, no fue igual. Ah, tranquilo. Sí, bastante tranquilo. Bastante tranquilo. Sí, sí, fue tranquilo. Sí, ¿Desayunaste turrón? No. ¿Desayunaste garrapiñadas? ¿Pan dulce? Justo iba a decir algo sobre el pan dulce que estaba escuchando. ¿Comiste pan dulce? Estoy muy mal con ustedes dos. ¿Por qué? No puede ser que coman pan dulce de chocolate. ¿Con chips de chocolate? No puede ser que coman en verano con 40 grados. Eso es diarrea pura. Ah, con razón, eso explica muchas cosas. Pero, no, ¿a vos te gusta con fruta? No. Solamente, y voy a hacer... Solamente me gusta... ¿Se puede decir marcas? No. ¿No? Bueno. Ese que sí, el Don't Say True. Ajá. El del abuelito cocinero. Exactamente. Solamente ese, pero con frutas. Solamente, no como otro. Ah, sos bastante delicado. No me gusta a nosotros. Ah, sí, sos delicado, chabón. ¿Viste que vos hablás mi teoría de que hay pan dulce que huelen mucho a perfume? No, porque no, ya no los pruebo más. Claro, te quedaste con ese. Me quedé con... los probé de chico, nunca me gustaron y ahora como solamente ese. Claro. Me puedo llegar a clavar dos Don Satur en... Al final lo dijo. Sí, perdón. ¿Para qué pregunta, no? Hacé lo que quieran. Que vayan poniendo la plata. Me puedo clavar dos en una tarde. Don Satur. Bueno, caminamos por la cornisa. Estamos hablando del pan dulce. Sí. Claro. Hay unos que son caseros, muy ricos. En esta época todos se convierten en hacedores de pan dulce. Porque hacen para recaudar fondo, para comprar no sé qué, para la qué sé yo. Y cualquiera hace pan dulce. Sí. Y no es así nomás. Y no cualquiera hace pan dulce. Sí, hay que saber hacer pan dulce. Y vos, Emma, ¿por qué no te pones a hacer... pan dulce? No, pan dulce no. Tortas fritas. Los días así, salís a vender. Tengo pensado algo. Y patente pendiente para todos los que están escuchando. ¿Qué? Patente pendiente. Patente pendiente. Voy a patentar este emprendimiento. A ver. Voy a hacer una flota de tortafriteros que estén listos para salir a vender el día de lluvia. Como los churreros en la playa. Pero tortafriteros, no es lo mismo. No, digo, la empresa. No compares, no es lo mismo. La empresa, digo, la empresa. ¿Cómo saldrían a venderlo? ¿También con el carrito ese? Con la canasta. ¿Cómo sería? ¡Torta frite! Sí, claro. Asociación de Tortefriteros Asociados. Muy bueno. La ATA. Claro. Y o sea, crearías el Instagram, todo, vos. Todo. Sí, o después sea, vos serías el gremio. Dueño. El gremio. Claro. Como Moyano de los camiones, yo sería de las tortas fritas. Y después estaría bueno que hagas en Play Store una aplicación. Una aplicación para que vos puedas pedir tipo como la ubicación, ¿viste? Como el Uber, claro. O el pedido es ya, muy buena, pero de tortas fritas. Claro. Yo... Ojo para que ¿Se puede invertir? ¿Se puede invertir? Sí, podés ser accionista. Tengo de, 30 de pesos. La ATA. No, pero se puede comer, digo. O sea, nosotros podemos ser catadores de tortas fritas. Claro. Yo tengo 30 pesos ya para poner en la empresa. Bueno, listo. Con eso se puede abrir el Ahora Instagram. Te doy un, claro. un recibí. Te hago un recibí. Un recibo X. Sí. Recibí de... Recibí de Leo Pigui Ponce. 30 pesos para la ATA. Asociación de Tortefriteros Asociados. ¿Empezaría vendiendo o sería mi propio dueño? No, en realidad vos empezás siendo accionista. Puro. Sos neto. Accionista. Bien. Si la empresa va para arriba, listo. Genial. Vos recibís dinero de la empresa. Si la empresa va para abajo, empiezo a vender. Salís con la bicicleta. Está bueno porque te haces tu clientela. Y en cada barrio vas sabiendo más o menos. Sí, y vamos después. Ya el segundo paso sería tramitar una ley para que pueda haber en cada esquina un tortafritero en los días de lluvia. Ya ahí. Pero tiene que tener un buen lugar cojudo, digamos. Sí, hay que trabajar. Sí, mi abuela. Claro, un buen puestito, digamos. Un puestito, bien. Como están los puestos diarios, viste que tienen su. Tiene que ser. No, tiene que. No, puesto diario no, pues los días de lluvia solamente va a vender. No, pero te hago una pregunta hablando de los puestos diarios. ¿No se mojan? ¿Los diarios? Y no, capo. Re hermético. Ah, no, tiene como una casita. Pero por eso digo, viste que está re hermético eso. Tiene diario, revista, papel, eso, no se moja. No, no, no. Si no, la pérdida sería millonaria. Sí, pero vos sabés lo que. Yo fui canillita, ¿sabías esa? A ver. No, salí a andar en bici y repartí el diario los domingos a las 6 de la mañana, bastante tarde ya, pero me daba miedito salir de noche, era, no sé. Sí, en el invierno, claro, complicado. Sí. Es más, una vez me pasó una secuencia de que enfrente mío le robaron un tipo, pararon en moto y le sacaron la mochila, qué sé yo, ahí nomás me pegué la vuelta y me fui. Nunca, che, ¿estás bien? ¿Y no. cómo decías cuando repartía los diarios? ¿Decías diario? No, no. Ah, sí, bueno, sí. ¿Cómo decías? Pegaba grito. No, me da vergüenza. Ahora. Dale, decilo. ¡Diario! Ah, te sale re bien. ¿Viste? Con razón te contraté. No, pero lo practiqué. Ah, sí. No, o sea, se vos, entrena vos, eso, ¿no? Claro, vos cuando vas a la entrevista de trabajo, te preguntan, ¿y cómo estás de vos? Bien, decís vos. Bien, vos, digo. Claro. No, bien. De mí, bien. Estoy bien. ¿Podés parar un grito? Te dicen. Así de una. Así de una. Sí. Primero quieren saber la voz. Y después, bueno, te toman un. Te suben a la bici fija. Claro, te suben a la bici fija y te toman resistencia ahí. Ahí está como casi pegándole el palo al afilador de cuchillo también. Ahí, ¿no? También. Están ahí. También. Pero son dos gremios distintos. Claro. Bueno, pero. Guarda que si no, si te viene el gremio de los afiladores, tenés que poner una torta guita encima. Y la data pierde. La data. Bueno, ¿me dejas ir contando? Sí, ¿no? Sí, dale. Bueno, vos vas a la entrevista de trabajo para hacer canillita. Te toman el tiempo de resistencia, que es media hora. Pero en esa media hora te van. Sumándole peso a la bici, como simulando subida, por ejemplo. Es una resonancia magnética. Más o menos, sí, te haces de todo ahí. Y después te van tirando, te prenden el ventilador, por si es un día con mucho viento. Te van tirando baldecitos de agua, por si llueve. Ah, y también te ponen perros a los costados para que te corran. Sí, son igual de mentira, en realidad es. Vos vas con auriculares, ¿viste? Ah. Entonces, por ahí te ponen un bocinazo. Como para ver tu reacción con los ruidos inmediatos, digamos. Claro. Entonces te ponen el ruido del perro, te ponen el bocinazo, alguna puteada también. Mira. Por ahí, diario también te meten cosa de que vos tenés que frenar. Y volver para atrás. Claro. Y ese es el casting para hacer canillita, digamos. Mira. Tienen un día los canillitas. Sí. El día del canillita, que no me acuerdo. No sé en honor a quién, pero bueno. No, ni idea. No sé. Eso sí que no sé. Pero bueno, esa fue mi experiencia como canillita. Estuvo bueno igual. ¿Cuánto duró? Un par de meses. Ah, bueno, bien. Bien. Imagínate que resignaba salir. Igual en ese tiempo no salía mucho, pero era un domingo a las 5 de la mañana, me levantaba, frío, claro. Calor. Mientras más temprano salía el sol, más temprano me levantaba como para. Si había un poquito de luz solar, ya más o menos me acomodaba, pero si no me da un poquito de miedo. Igual es un laburo, creo, de horarios complicados, ¿no? Sí. Y muy temprano. Sí. Y están bastante tiempo. Aparte, ¿vas a repartir los diarios y volvés a tu casa a dormir? Porque son las 7 de la mañana. No, en mi caso yo me quedaba en el puesto de diarios atendiendo. Ah, mira. Sí. Ajá. Está buenísimo, a mí me re gustaba, Bueno. Porque aparte, por ahí venía algún vecino, qué sé yo, y te traía una factura, ¿viste? Porque ya conocías. Claro. Bueno, entonces por ahí venía, te traía una factura. Te quedas charlando, sí. Leías el diario. Claro. ¿Había mucha gente? ¿La gente compra el diario? Y en ese tiempo sí compraba mucho. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que después en la semana tenía que pasar a buscar la plata del mes. Porque es como una cuenta corriente, o sea, claro, vos la repartís ahí y después te pagaban. O sea, vos tenías que ir a la casa de uno por uno. Ah, mira, y levantar, y cobrar la plata. Tipo, sí. Levantar quiniela. Sí, algo así. Ah, mira, bueno eso. ¿Y por qué te? Bueno, es ilegal. ¿Vos sos quinielero? No soy quinielero. No sé, era policía. Pero ya conté el otro día que dos veces gané la quiniela. ¿Hiciste esa, Leo, la que te dijo Emma? No te jugaste a los números, ¿no? ¿Dos pesos a cada número? No, no hice eso, pero el 24 de diciembre salió. Le dije, nosotros en la empresa tenemos a un muchachito. Un señor mayor que juega mucho. Y en este mes solamente, creo, no quiero hacer una guasada en la cuenta, pero creo que ya ganó algo así de 50.000 pesos. Ah, mirá vos. Le va muy bien con los números y lo juega cuando le pinta nada más. Mirá vos. Y le dije, aparte pone 2, 3, 5 pesos, no sé cuántos pone, ¿viste? Y le pregunté, le dije, che, hola, acordate que es mi cumpleaños. Le dije que esto, que el otro jugó, me gané 1600 pesos. Porque ¿vos te ganaste o él? No, porque yo le dije qué número jugar y él te da el 10% de lo que gana. Él ganó 16 mil y pico. ¿Viste? Entonces, y yo gané 1600. Yo no le jugué. Es buena, ¿eh? Ya que, ¿con qué número? ¿Con el tu edad? ¿Con el que dejaste? ¿Con 6, el que no dejaste? Sí, con el 6.29, con el que abrí, digamos, y 6.28, creo que serían. Mira, los dos. Yo dije. Sí, sí, sí. Va a ganar algo. ¿Y qué, dónde está esa plata? ¿Para acá no hay? ¿Trajiste factura? Ese guato. ¿Vos sabés, para, hablando de manguear, vos sabés que le manguearon, el community manager le mangueó al invitado sidra y pan dulce, cualquiera? Hay que ver si cumplió. Hay que ver, ya está en nuestros estudios. ¿Está haciendo atrás de la pecera? Mi abuela decía, mi abuela decía, se abre la puerta con los pies, es que viene con las manos llenas. Ah, me parece que abrió la puerta con las manos porque no trajo excelente nada. Excelente descripción. Muy bueno, también, la verdad. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a escuchar un temita de mi amigo personal, Daddy Yankee. Sí. Mira, sí. De mi amito. Personal Daddy Yankee, una canción que se llama Que Tire Pa'lante. Vos sabés que Nati Natalia, perdón, Daddy Yankee hizo como un Que Tire Pa'lante Challenge. Y Nati Natalia, viste que tiene pan dulce con brillantina. ¿Con brillantina? Con fruta, bueno, brillantada. No, con fruta no lo tiene. Con brillantina, con brillantina. Subió un video bailando esa canción. Podemos hacer el Que Tire Pa'lante Challenge. Me gusta. ¿Ahora? Bueno, dale. Ahora lo hacemos en vivo. En con pan dulce incluido. Y Daddy Yankee le comentó para bien, digamos. Mira, Que Tire Pa'lante. Estás dura, una cosa así. ¿Epa? No, pero porque hay una canción que dice así. Dura. Pues, claro. Dura. Ahí está. No. Bueno, vamos a ir escuchando Que Tire Pa'lante de Daddy Yankee. Ya viene Martín Gallardo. Oye, chico. Ahora venimos. Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modérame ese pantalón caliente, tú quieres, tú no te hagas la loca, aviso de tsunami, estoy pendiente, duerme conmigo, te lleva la voz, peine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno. Tu flow, una beca más que un browser. Sigue con ese paso, te grabo el caso, muévelo, dígala. Dale un latigazo, suave. Así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo quieres, suave. Ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento campeón. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modérame ese pantalón caliente, tú quieres de tú no te hagas la loca, aviso de tsunami, estoy pendiente, duerme conmigo, te lleva la voz, tienes cara de baby, pero tú eres una tila, me gusta como te mueve, mami, me gusta como vacila, vale, lo te vigila, pero te andas con Godzilla, esta gente parece en tren y los tenías haciendo fila. Me gusta 35 minutos pasaron de las 20 horas del día lunes 30 de diciembre. Ya último programa del año, último programa de este Entrando a Boxes 2019. Estamos ya, hay equipo completo, la mesa está llena, falta que traigan los fideos, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Sí, estaría bueno. Una pasta ahí. Está con nosotros Martín Gallardo, señores, fuerte el aplauso para él. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy muy feliz de estar acá. La verdad que me parece un programa con muy buena onda, muy divertido. Es la idea, es la idea. Ahí está transmitiendo desde su canal de YouTube. ¿Cómo es tu canal de YouTube, Martín? Martín Gallardo, OK. Ahí está, está saliendo en vivo lo que siempre quisimos hacer. Como, ¿no? Sos fachero, ¿no? Gracias. En la tele. Me queda bien la gorra, ¿no? Sí, te queda bien. Ahora no puedo dejar de mirarme, chicos. Bueno. Arre. Ahí está. Vino a presentar su último sencillo, ¿no? ¿No es así? El ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, se escucha bien. ¿No te escuchás vos? No, sí, pero... Ah, bueno, como quieras. Yo el auricular... Ahí va. El tema es que se escuche bien. Sí, se escucha. El viernes pasado, viernes 27, bueno, se lanzó el nuevo álbum, el nuevo single, digamos. Single, sencillo, bueno, como se diga. Single Beds. Y se llama Más que una ilusión, así que bueno, estamos dándole mucha rosca a eso. Vi, hay un montón de movimiento en redes sociales, está buenísimo. Está bueno, sí, las redes sociales la verdad que son de mucho apoyo y mucha difusión, así que está bueno, es como un contacto directo con los amigos o bueno, los que te siguen y a los que seguís y te interrelacionas un poco. ¿Hace cuánto estás con esto de la música? Y bueno, en realidad con la música de toda la vida, ¿no? Creo que casi todos nacemos escuchando música. Y bueno, que me dediqué a tocar, arranqué a los 20 años con una guitarra prestada. Así porque la verdad que nunca pensé que la música era lo mío, que simplemente era un consumidor más. Uh-huh. Que no tenía algo para decir o que bueno, que solo hacían las personas que tenían algo que contar. Y bueno, nada, conseguí una guitarra prestada de unos amigos que tocaban en una banda, que yo los iba a ver, que me juntaba en los ensayos y después de los ensayos también a divertirnos un rato. Y bueno, me prestaron una guitarra, me la llevé a casa y no se la devolví más. Olvídate. ¿Cómo sale esa de la guitarra prestada, no? Porque sí, creo que el 80% de las personas que vinieron acá, todos empezaron con una guitarra prestada. Ah, mira. Incluso han caído con guitarras prestadas. Claro, llegaron acá con guitarra. Claro, prestada. No es que solo arrancaron, sino que llegaron. Bueno, todavía no la devolvieron, como es mi caso. Está bien, igual. No, está. Mentira, la devolví, pero bueno, es una linda anécdota porque, bueno, yo, por ejemplo, soy zurdo y toco como diestro. Ah, mira. Y por esa cuestión, porque cuando me prestaron la guitarra, primero que no tenía ni idea que había que cambiar las cuerdas o que se podía cambiar las cuerdas. Así que empecé aprendiendo unos acordes que me tiraron los chicos y bueno. ¿Lo aprendiste de YouTube? ¿Por dónde aprendiste? No había YouTube, claro. No, pará. ¿Fuiste algún profesor o algo? En realidad empecé con amigos que tocaban. No, me quedé sacando cuenta. Pero pará, ¿cuántos años tenés, Martín? 40. Claro, hace 20 años atrás. No existía la computadora. Claro, es verdad. No, el profesor no. Pasa que, perdón, me pareces de 25. La bueno, calidad arregla. Ahí estamos. Ahí está, la arreglo. Empecé con juntándome con ellos, que me iban tirando acordes, veía lo que tocaban. Hacían sí, canciones de rock de los 70 acá, Spinetta. Sí. Y me empezaron a enseñar unos acordes. Y bueno, a los 2 o 3 años fui, me junté mi plata y me compré mi guitarra. ¿A qué edad escribiste tu primera canción? En esa época que estaba aprendiendo me dediqué a escribir un montón de cosas que quedaron ahí en el olvido. pero que le pude dar forma a una canción hace 5 años recién. Bien. El primer álbum que grabé, lo grabé el año pasado, es un EP, son 5 canciones. Y bueno, ahora 2019 lanzamos un nuevo single con la idea de hacer otro álbum para el 2020. Genial. ¿Y el uso de las redes sociales y todo, manejas vos? Sí. Todo vos, todo tuyo, todo sí, independiente. Sí, sí. Todo independiente, porque me gusta, como te decía recién, está bueno el contacto personal. Tampoco es que tengo tantos seguidores o tanta interacción, pero me gusta responder los mensajes, me gusta saber lo que realmente piensan. Y quizás, no sé, me imagino que un artista con un reconocimiento muy grande se le hace imposible poder responder todos los mensajes, pero bueno, mientras lo pueda hacer, por ahora está bueno, porque ya te digo, son como amigos. No, es que aparte, ponele, si llegás a un lugar alto, digamos, llegás gracias a la gente también, entonces... O al ascensor. Claro. O las escaleras, si no sos muy cómodo. Claro. Sí, bueno, por eso te digo, es... yo lo tomo como eso, como amigos. En realidad, bueno, todo empezó con Facebook y con eso de la amistad, ¿no? Porque en Instagram se le dice seguidores, pero no... Es lo mismo que con Facebook. Sí, son amigos, son personas que por ahí te interesa a vos conocer o que le interesó conocerte a vos y te envías una solicitud y te contactás. Lo seguís, comentás y bueno, ya te digo, no respondo todos los mensajes enseguida ni... porque bueno, también hay una vida fuera del celular. Sí, obvio. Te iba a preguntar eso, además de la música, porque vos estás con Instagram, Facebook, música... Grabando, ¿tenés otro trabajo? Familia, hijos. ¿Tenés otro trabajo o solo...? Sí, tengo un trabajo, pero bueno, yo soy músico y de vez en cuando trabajo en la oficina. Ahí va. De vez en cuando te ponen el traje, digo. ¿Sabés que Leo tiene una pregunta para la gente que es cantautora? ¿No? ¿Está bien dicho? Sí. ¿Cantautora? Cantante, sí. Es una pregunta quizás muy profunda. No sé, creo que hace mucho no naces, ¿no? Igual no está... porque hace mucho que no viene. Sí, es verdad. Invitado, es verdad. Cantautor. Bueno, buenísimo, porque si hay alguien nuevo que está escuchando, es una pregunta, yo creo que innovadora, es muy fuerte, muy reflexiva. Podés decir, salud, si querés, podés no contestarla, porque sí, es muy fuerte. Está muy cargada, digamos. Se puso bravo. Sí. Bueno, Leo, todo tuyo, tu momento. Señor Marcelo Gallardo, le voy a decir Marcelo porque no me interesó de River. No. Uf. Martín Gallardo, entonces. No. ¿De qué color sos, Martín? ¿Por ahí no te gusta el fútbol? Por ahí no... Va por ahí. Ahí va. Sí, sí. Simpatizante de... Bueno, a ver. ¿Qué color te gusta? Por herencia familiar y en realidad por una gran parte de mi vida, muy hincha de Independiente. Bueno, la dejamos ahí entonces. Pasaron los años, crecimos y bueno. Hiciste Racing, el mejor. Se nos fue apagando un poco esa ilusión que había cuando uno era chico de lo que era el fútbol y del sentimiento y dejé, lo dejé ahí. Y empezaste a hacer canciones. Claro, decidí ir para otro lado y no va a hacerme tanto problema por si el equipo ganado perdía. Bueno, una pregunta para vos entonces es, en realidad viene con una intro, ¿no? Primero, Oxford es una facultad muy reconocida, una dice que el 80 o casi 90% de los cantautores empiezan y hacen sus primeras canciones, sus letras, en el baño. No importa haciendo qué. No importa haciendo qué. No describe. No describe haciendo qué, pero dice que nacen ahí. Usted tiene la posibilidad de estar en ese 10 o 12% o 15% o en el 85%. Mira, no recuerdo... donde hice todas las letras, ¿no? Tampoco tengo tantas canciones, pero no tengo recuerdo alguno. Oh, a ver, espera. Apa. ¿Viste que hay que pensar un poquito? Ya me está gustando. Es que era una pregunta profunda. Era para pensar. Había que buscarla. Sí, no es un sí o no nada más, ¿viste? Ahora que me lo estás diciendo y haciendo un poco de memoria, una de las canciones no nació en la ducha, pero sí terminó de tomar forma, la forma que tiene, en la ducha. Así bueno, que, pero bueno, es una. No tengo recuerdo de otras. Me iba a desubicar, pero no. Sí, porque no, en el baño. No me voy a desubicar. Claro, porque no sé si vos. Era una situación muy. Sí, hizo lo mismo. Es una situación. La canción trata de una situación muy, muy delicada de una persona que está enfrentando una situación difícil en el plano familiar y no sé por qué pintó en la ducha darle los color. Últimos retoques que le faltaban, pero bueno. Será que en la ducha cantamos, ¿no? Y nos escuchamos bien por la acústica del baño, como dicen muchos. Claro, es verdad, personas de estudios. Sí, sí, muchos dicen que es de grabación, dicen que el baño tiene una buena acústica. Nosotros que... los filósofos decimos todas esas cosas. Sí, es verdad. Bien, así que bueno, no estoy dentro del 80, pero ahí casi. Estás pisando casi, los 80. Por lo menos me puedo ir tranquilo que una hice. Bien, listo, me quedo contento. Viste, creo que la mayoría dice que sí, igual. Sí, ¿no? Sí, tenemos el mismo porcentaje, 80, sí. 85, 15, por ahí. Sí, mucha gente hace sus canciones en el baño. Hay mucha, también se lo tomaron a broma, empezaron a decir, ay, sí, porque yo haciendo caca, ya se desubicaban, pero. Bueno, yo prefiero la gente así como vos que lo toma en serio. Claro, porque es un tema serio. Es un tema serio. Claro, tú. Es que ponerle a unos que dicen. No, está bien. Quise hacer una canción, pero. Nada, era una bosta. ¿Entendés? Se lo toman no, a chiste no. y todo el estudio que. Claro. Tantos años. Es un programa serio este. Terminaba en el inodoro. El baño es un lugar de. ¿Viste? De mucha intimidad. Uno está ahí con uno mismo. Sí, tratando de resolver. Puede estar acompañado también. Sí, pero bueno, en mi caso no fue la canción no fue en ese caso. Está bien, acompañado, en plena soledad. Perfecto. Qué bueno. ¿Eh? ¿Qué? ¿En el baño sí? Canta acompañado. ¿Cantás acompañado en el baño? No. Lo dejo a tu criterio, diría Karina Olga. Sí, nos vamos no a No voy a seguir esto porque el año que viene... No. No sigue entrando boxeo. Sí, es verdad, Clau mete bocado de afuera y es pa' quilombo, no vamos a decir nada. Sí, lo hacen cantar. Dice que Leo en el baño tiene buenos cantos. Claro. Está bien. Eso lo dijiste vos. Estuvo bien. Te escuché. Estuvo bien. Ahí va. Toda la tarde lo estuvo pensando, ¿viste? Lo ensayó en el bondi mientras venía. Y le salió bien, ¿viste? Le salió redondito. El programa tiene una consigna que habla de, en este caso, la de hoy es cómo fue tu año, cómo fue, si fue bueno, fue malo, si le querés poner puntuación, algo que quieras compartir con respecto al 2019, algo gracioso, algo por ahí emotivo, lo que vos quieras, y qué esperás para el 2020. Ah, bien, bueno. Vamos a fondo acá, no sé si se entera. Sí. Es bastante larga la pregunta, yo ya me olvidé la primera parte, pero... en realidad nunca tomo la consigna de hacer lo que se dice un balance o un cierre de año, ¿no? No lo tengo así como mucha gente que sí, que se lo toma muy, muy en serio, proyecta, pero bueno, creo que también es algo cultural y que se habla en todos lados, entonces uno no está exento a algún momento pensarlo como que termina algo y empieza algo, pero en realidad es la continuidad, ¿no? Digamos, pero bueno. El 2019, si me pongo a pensar, fue un buen año. Realmente, más allá de lo que es mi proyecto solista, de mis canciones, yo conformo una banda que se llama WAB. Uh-huh. Soy el bajista, hago coros, soy uno de los compositores. Y la verdad que este año fue un gran año con la banda. La banda nació en el 2018, un poco con la excusa de salir a tocar. La cantante es mi compañera de vida, Cintia Stiepanek. Mira vos. Y bueno, la idea era que ella salga un poco más a... Ella da clases, es profe, y bueno. Y bueno, arrancamos a salir a cantar por el under de Quilmes, por decir de alguna manera, bares y bueno. Para titularlo, digamos. Claro, exactamente. Arrancamos con la guitarrita, se sumó primero un percusionista, que bueno, en realidad es baterista. Nos presentó un guitarrista y bueno, la banda se formó un poco con eso, con la idea de... Yo había recién lanzado mi primer EP, que se llama Lo que pensaba de vos. Y tenía la idea de presentarlo en vivo a partir de septiembre. Eso estábamos hablando de que era en mayo. Así que empezamos a salir a tocar, haciendo cover, mezclando algunas canciones mías con versiones, digamos. Porque covers no eran porque... Bueno, no me gusta hablar de covers, siempre lo digo, porque no son covers. Si la instrumentación ya no es la misma y una canción es de una mujer, de un hombre la canta una mujer, cambian muchísimas cosas, tonalidades, lo que sea, arreglos. Sí. Entonces es un cover, ¿no? Así que hacíamos versiones de YouTube, de The Police, de Charlie, de Fito, de Pedro Aznar. Y muy variado igual. Sí, sí, un poco de rock nacional y algo de Amy Winehouse también. Pero ya te digo, adaptado a bajo, guitarra y batería, percusión. ¿No? Y batería. Batería. Sí, primero percusión y después, bueno, cuando ya sumamos la guitarra eléctrica, yo agarré el bajo y ahí dejamos el cajón. ¿Echaron al percusionista? No, era el baterista, se llama Néstor Simón Pietri, es muy conocido allá en la zona de Ranela y bueno, en todo lo que es Berazategui. Tiene una buena trayectoria, un gran baterista. Somos vecinos casi. ¿Con quién? ¿Con Martín? Puede ser. ¿De Ranela? Ah, sí. ¿Tan ahí nomás? Sí, sí. Como la propaganda de Ranela. De Ranela me vengo. Claro. Sí, nos han cargado, ¿no? Con eso, los de Ranela. Sí. Bueno, pero también se hizo conocida sí, es verdad. La zona, ¿no? Y bueno, nada, este año decidimos encararlo de otra manera, con una propuesta distinta de composiciones propias. El guitarrista, Cintia y yo, los tres componemos, así que armamos nuestro repertorio de canciones propias, las adaptamos, estuvimos laburando bastante con eso. En ese interín cambiamos de baterista, se sumó, bueno, Néstor nos avisó que no podía continuar con el proyecto y hicimos una búsqueda por las redes y ahora está sentado en la batería Fabián Jalil, que viene un poco más del palo del rock, del hard rock por ahí. Sí. Pero bueno, se adaptó muy bien, así que en lo que es lo musical este año fue muy muy bueno. Y perdón que te corte, ¿cómo haces vos para diferenciar, che, estoy escribiendo para la banda o estoy escribiendo para mí? ¿El mejor tema, este me dejó para mí, el peor tema el de la banda o al revés? En realidad, cuando compongo, depende cómo lo sienta, si realmente lo quiero cantar yo o si ya lo estoy pensando para que lo cante Cintia. Claro. ¿Eso ya lo vas armando a medida que vas? Sí, sí. A ver, las canciones a mí no es que me fluyen así como dicen algunos, ¿no? Bueno, estaba mirando y que te sentás y salen solas. Claro. Y no es así. En realidad, la mayoría de las veces las composiciones nacen a través de frases o palabras sueltas que empiezan a tomar forma y cuando van teniendo una temática, ahí yo ya me doy cuenta si es algo que tiene que ver más con lo que yo quiero contar, con mi faceta, poner de cantautor, digamos, o si va a ir más para el lado de lo que es un pop rock, más para banda. Si bien el álbum que grabé suena totalmente instrumentado, con unos matices tremendos que logramos en el estudio, lo grabé en Estudio Crucero, en Boedo, con el ingeniero Adrián Leguizamón y la colaboración de Matías Compay Guerrero. Lo digo así porque si no me olvido del Compay. Compay Quilombo. No se pudo. Y bueno, pero sí, en ese momento ya cuando veo que para dónde dispara la canción, veo si me parece que es más para que la cante Cintia y para una instrumentación más de trío, digamos. Claro. Así que eso es es lo que surge. Y también igualmente algunas de las canciones que compuse las cantamos con la banda igual. Van haciendo un mezcladito. Había canciones que me parecía que daban para el estilo de la banda y las propuse y bueno, si la banda la aceptaba. Sí, no, eso está buenísimo también. Y las canciones que son tuyas, tenés que registrarlas, ¿verdad? ¿O cómo es eso? Tenés que registrarlas. Sí, en realidad ya cuando la canción tiene la armonía, melodía y letra ya se registra. Es más que nada para que quede guardada una copia en el... ahí, ¿no? No, en realidad es en el registro de la propiedad intelectual. Ah. Ahí vos ya una vez que tenés la canción, letra, música, la grabás en un pendrive, en un CD o lo que quieras, la llevás en un sobre, se hace todo un trámite por internet, así que la traes en una de mis historias de Instagram. Porque hace poquito fui a registrar unas nuevas canciones y expliqué más o menos en la historia de Instagram que era un trámite totalmente sencillo y se lo recomendaba a todos los artistas que lo hagan, porque claro, uno por ahí piensa, no, bueno, tengo que tener la obra completa, claro, y después eso se por ahí se pierde en el camino, y es un trámite sencillo por internet, se completan todos los datos, lo grabás en un CD, lo metés en un sobre y está. ¿Tiene algún valor o...? Mirá, las primeras, si nunca registraste nada, tenés todavía, hay un proyecto que quedó de hace años, que son 15 canciones, creo que son gratis las primeras. Ah, re bien. Y la guarda que tiene el registro son 3 años y después se va renovando. Y después son 60 pesos, si no son 60 pesos, yo ahora fui ahora y pagué 60 pesos por canción. Que no es nada. No, no es nada, y aparte ya te digo, o sea, es súper sencillo y vos ya estás ahí tranquilo, claro, de que, nada, como te decía, es para que dentro de un tiempo nadie venga a decirme, che, estás cantando esto y yo escribí esta misma frase o esta misma letra y venga a hacer problema, porque sí, pues, sí, sí, sí, es un tema, claro. Es así, es nada más que, así como esto lo hice yo y... También que hay canciones que ya son de dominio público, ¿no? Uno puede cantar abiertamente un tema de Mercedes Sosa o de no sé de quién sea, y parece que eso ya está en el inconsciente de la gente, que eso pertenece a todos, ¿no? Pero no deja de ser propiedad del... Sí, creo que no sé si es a nivel mundial eso, pero son 50 años lo que es la propiedad intelectual, digamos. A partir de los 50 años, creo que ahora fue que por eso que lo de los Beatles se liberó y aparecieron por todos lados en Spotify, porque antes no estaban en ningún lado. Claro. Creo que son 50 años. No sé si los libros son 100, bueno, pues sí, tienen como una fecha de vencimiento. Pero ya te digo, ahora igual tengo que hacer el trámite para, una vez que tenés ese registro, podés ahí ya ir a Sadaic, llevas ahí, ya tenés que llevar la partitura, pero tampoco es algo tan difícil, porque hoy con la tecnología hay páginas en internet que les mandás el MP3 y te lo devuelven por poca plata y se puede hacer, o sea que está protegido. Genial. Bueno, ¿podemos escuchar Más que una ilusión? No, ¿sí? Bueno. Perdón, pensé que no. Mirá, yo lo que sí le iba a comentar es que... Sí. No traje la guitarra. No traje la guitarra. Está desafinada, no. En realidad, como va a ser la primera vez que suena... Ajá. La verdad que me gustaría que la gente que está escuchando escuche la versión. La posta. Escuche la versión, bueno, del disco, digamos, la versión, claro, producida. Pero igualmente con la guitarrita después hacemos algunas canciones del disco. Pero pará, entonces podemos hacer una. Sí, sí, sí, sea, tocamos hacemos ahora, una, claro, hacemos algunas del disco anterior. Y para la tanda podemos poner Más que una ilusión. Así. Ahí va, nos sí, vamos sí, con eso. Y para ¿qué te parece? Me parece que está bueno porque, bueno. Es el primer acercamiento que va a tener, sí, la no, canción al público, es la primera radio en la además que no te sabes la letra todavía. No me acuerdo ni los acordes. no trajo el machete. No está subida en letras.com, ¿viste? Y bueno, claro. Si ya la registró, ya tiene que estar, ¿o no? Sí, va, no sé. No. Esas páginas tipo las La Cuerda, por ejemplo, me acuerdo las va armando, la arma la misma gente. Como Wikipedia. Son aportes. De cada uno. Sí, nos habrá salvado, ¿no? Para hacer una cartita y una novia, Juan. ¿Wikipedia? No, hola, también. Letra de música.com. No, a mí me salen las palabras solas, Bueno, que soy compositor. Bueno, vamos a escuchar un tema entonces, bueno, Martín. Dale, vamos a hacer una suerte de fogoneada de las canciones, porque ando con un poco de tos. Pero bueno, vamos a hacer algo para divertirnos un rato. Dale. Agarre nomás. Mientras, a su acompañante. Quería preguntarle, mientras va a agarrar la guitarrita, ¿canciones en Spotify tienes, Juan? Sí, tienes. ¿Tenés? Bueno, porque después la tenemos que bajar. Nosotros tenemos la cuenta de Spotify, sí, en Entrando a Boxes. Hay una playlist que se llama Entrando a Boxes, te salvé, ¿no? Sí, porque no tengo ni idea cómo movida. Hay una playlist que se llama Entrando a Boxes. Que la armé yo encima. Claro, la armaste vos y no sabes ni de qué se trata. Bueno, perdón. Y ahí metemos a los invitados que tienen canciones en esta plataforma. Vamos echando los temitas, así que hay de todo. Sí, ¿no? De todo. Así que vamos a ir metiendo las de Martín también. Mientras tanto le comentamos que pueden participar de la consigna. La consigna es cómo fue su 2019. Un chiquitín, un balance, fue bueno o malo, me pasó esto, me pasó lo otro. ¿Y qué esperan para el 2020? Nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047, 11-6400-7047. Nos pueden llamar por teléfono también y hablar con nosotros. ¿A qué número, Leo? 4200-6511. Y de ahí lo pueden insultar a Martín o, si son de Boca, a Marcelo Gallardo. Sí, bueno, no duda. Por ser gallardo nada más. Capaz que es el primo, uno nunca sabe. Pero a mí me pasó, porque hablé Martín, Marcelo, era como re parecido y tenía miedo de equivocarme. Igual es bastante común el muñeco, sí, ¿no? El muñeco gallardo, pero bueno. ¿Topos muñeco o no? ¿Cómo? ¿Topos muñeco o no? No. Era un montón ya. Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un temita. Ah, fue a pedir un vaso. A ver, para. Mientras busca el vaso de agua, ¿me puedes hacer qué pregunta curiosa para conocer mejor a una persona? ¿Qué superpoder tendría? Y dice que te sirve para conocer los deseos y temores de una persona. ¿Tanto decís? ¿Pero qué estás buscando, Juan? ¿A quién quieres conocer? No, a Martín, quería conocer un poco a Martín. ¿Y pero no le preguntaste qué superpoder tendría? No, pero primero hay que escuchar lo que canta y después podemos conocerlo un poquito más. A ver, ¿puedo ver otra pregunta? Sí, mirá, acá hay otra. A ver, estuve trabajando toda la tarde. La 14, quiero ver. Uy. Un porro me hace. Para ver, la 14. Bueno, la 14. Ya está, Jorge. No hay 14. La 14. Tomá. Si escribieras todo lo que. Bueno, es un cantautor, así que podría escribir tranquilamente un libro. Sí. ¿Y vas a leer la pregunta? ¿Crees que la gente te escribiría. ¿Qué? No leo la calcatada. ¿Crees que la gente lo querría leer a tu libro? O sea, si escribirías todo lo que te ha ocurrido hasta ahora en un libro, ¿crees que la gente lo querría leer? ¿Te parece que tenés una vida interesante como para que alguien lea un libro acerca de la vida de Martín Gallardo? Y habría que conseguir un... Alguien que escriba que... Un buen... que lo vea interesante. Alguna persona de marketing que se encargue de una buena promoción. Porque claro. Creo que, más allá del talento, que realmente es importante en cualquier tipo de arte, bueno, el tema de la promoción es fundamental. Vemos muchos artistas que los encontramos en un bar tocando un sábado a la noche y quizás notamos que tienen mucho más talento que todo lo que escuchamos en la radio. Bueno, ¿no? Mismos, acá vinieron varios, sí. Y varias que tranquilamente podrían estar sacando CDs y ganando guita a los pavotes. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. No se trata solo de eso. Ahí va. Bueno, vamos a ir con... ¿Ya está? Sí, sí, sí, queda tranquilo que acomodamos los micrófonos. Bueno, cuando vos quieras, le mandas play. Este para la voz y este para acá. Ah, exactamente. Ah, tienen toda una. Bueno, tienen desarrollada. Está armado técnicamente para. 2.0. Hola, sí, ahí va. Entonces esto me lo voy a sacar. Porque... Mientras acomoda, se saca los auriculares y dice: esta basofia. No soy muy ¿cómo era? Los auriculares. ¿La palabra? ¿Cuál? Es esta mersa. Bueno, ahora van a escuchar lo que pensaba de vos. Es una versión adaptada para la guitarra criolla. Lo que pensaba de vos es el tema que le da nombre al primer álbum, al EP. Habla un poco de lo que es romper con los prejuicios y muchas ideas y mandatos que tenemos, que en realidad es una idea que tiene casi todo el álbum, casi todas las canciones de ese disco tienen esa idea o ese eje, si bien no es un disco conceptual a lo Pink Floyd, pero bueno, tiene una temática y algo que decir. Saliste de tu letargo, cambiaste mi vida y lo que sabía de vos. Tomaste mis manos de una forma diferente, cambiaste mis días y un nuevo mundo se abrió. Que saliste de tu letargo, cambiaste mi vida y volé por tu diapasón. Se me fue desvaneciendo lo que pensaba de vos. Por lugares inesperados va el camino a tu lado. Recuerdo aquel día que saliste de tu letargo, cambiaste mi vida y lo que sabía de vos. Tal vez solo esperabas quien te dé su corazón, un refugio y compañía, creciendo juntos día a día. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se me fue desvaneciendo lo que pensaba de vos, por lugares inesperados va el camino a tu lado. Oh, oh, oh. Recuerdo aquel día. Ah, ah, ah. Vamos. Ahí va. Suena lindo, ¿eh? Muy lindo. Bueno, muchas gracias. Me hizo acordar al chileno. Ay, ¿cómo se llama el chileno? Vos, yo sé que vos lo conocés. No, ese chileno. No. Sí, chileno. Muy no conocido. Sé, no, no sé. Con... Beto Cuevas. Uy, no te puedo creer lo que me tiraste. Sí, muy, me hizo acordar a Beto Cuevas. Me no lo sé, no, pero me suena porque con el tema Más que una ilusión, que uno de los comentarios que recibí de mi hermana, justo casualmente, cuando lo escuchó, me dijo, tiraste unas del Beto Cuevas. Y la verdad que no lo escucho mucho, pero nada, es lindo. Sí, sí, me hizo acordar yo escuchaba mucho a... Creo que ¿cómo se llama? La ley está. La ley. Sí, yo escuchaba mucho La Ley. Y... muy famosa, en los 90 acá sí, la rompieron. Ya. Bueno, yo soy un poquito más adelante, lo escuchaba, pero sí, me hizo acordar mucho. Ahí va. Bueno, lindo tema. Vamos a ir ahora a una tanda, vamos a poner Más que una ilusión, vamos a irnos con ese tema, así la gente se familiariza, lo escucha, lo conoce. Bueno, genial. Sí, después lo vamos a estar pasando también en las redes sociales, el Community Manager se va a encargar de todo eso, así que tenemos consigna, tenemos la columna de Leo, tenemos la columna de Emma. Leo tiene su momento cultural, ¿no? La columna la tengo, el momento cultural también. ¿También? Ah, pero ¿y cómo está la columna? La columna... A la miseria, la humedad lo tiene, vamos a traer. Bueno, vamos a ir escuchando con ese tema a la tanda y enseguida volvemos con más Entrando a Boxes hasta las 22 horas. Así es. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Evolution RB Gym. Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal, Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. Promo Fiesta. Cumpleaños, fiestas, reuniones. Consulta por nuestras promociones en línea premium. 20 hamburguesas Swifts, más pan Fargo y aderezo. Línea premium, 40 hamburguesas. Línea tradicional hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301. Esquina Joaquín B. González. Teléfono 423039 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook, @ Promo Fiesta. Web, www.promofiesta.com.ar. Qué rico. Capitán Aceituna, ¿nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceituna, 4200-3369. La tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón. Inflado con nitrógeno. ¿Cuáles son los beneficios del nitrógeno? Alarga la vida útil de los neumáticos en un 25%. Reduce el consumo de combustible. Evita las deformaciones en los neumáticos. Ofrece mayor estabilidad y agarre. No varía la presión ni con frío ni con calor. En caso de pinchaduras, el neumático dura más tiempo inflado. Y muchos más beneficios. Gomería El Galpón. Avenida Mosconi 2350. Quilmes. Teléfono 4200-9418. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Esos días yo no quiero olvidar, cuando te intentaba abrazar, tu mirada y tu sonrisa me lograban atravesar. No era el momento para ti, ni tampoco para mí. Quisiera conservar alguna prueba, un papel, algún testigo, que lo nuestro fue más que una ilusión en mi triste corazón. Tú tan hermosa y nadie nos vio. A veces ya no quiero vivir sin poderte besar una vez más. Esa mirada felina nunca más podré escapar. No podré quitar jamás de mi mente tu forma de hablar. Desnudabas tu rugir y yo me dejaba la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entra Entrando a Boxes. Con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Boxes. Lunes 20 horas. Por Vox FM. Bueno. 15 minutos pasaron de las 9 de la noche, así como un ruido raro, por eso me quedé, no sabía si era yo el... Ah, ahí va, era eso. Sonó entonces aquí el tema del amigo más que una ilusión. Lo comentamos acá mientras escuchamos, es muy lindo. Muy lindo, suena muy bien. Es como para ponerlo de fondo y tomarte unos mates, ¿viste? Como me gusta, ¿eh? Lo iría escuchando en Spotify, lo iría escuchando, el clavo auriculares ahí, lo iría escuchando, muy lindo. Bueno, muchas muchas gracias. Me acerqué y me olvidé que no tenía los auriculares. Nos colgamos hablando recién. Estaba charlando en el living de casa. Es que es un poco la idea, ¿no? Que se genere este clima. Viene la primer sección de la noche en este momento. Se ha titulado las noticias condoreadas de la mano del señor Emanuel Chavito de Beljakovic. No te vayas, chavo. No te va. ¿Viste que el community manager subió una foto de el Chavito en el barril? Sí. Era mi casa. Y claro. El me Chavito. Sacaron una foto y la subieron metiéndome dentro de un barril. Ahí va. Damas y caballeros, con ustedes las noticias condoreadas de la mano de Ema, el Chavito de Beljakovic. Sí. Noticias condoreadas del día 30 de diciembre de 2019, en este último programa de Entrando a Boxes del 2019. Ahí va, qué nostalgia también, ¿no? Sin miedo. Ganas de llorar. Sí. 9 y 16 de la noche. Está bien la hora, ¿no? 21. Yo tengo 17, pero está bien. Porque bueno, en Europa no saben. Claro, 21. De mañana. 21, claro. Muy bien. En Australia ya terminó el programa. Claro. Salimos a la madrugada. Primera noticia condoreada del día de la fecha. Hablando de 2019, las cosas más extrañas confiscadas en aeropuertos en 2019. A ver. Uy, acá te puedes tener cualquier cosa. Lo primero fue confiscada en un aeropuerto un arma con un tubito para poner el papel higiénico. ¿Lo qué? O sea, es como un arma, una pistola, pero en vez de tener el caño para matar. Como el caño para matar. Los mensajes de paz. Tiene, ¿no?, puesto el tubito en donde que vos ponés. ¿Puedes sacar una foto de eso, por favor? Sí, para que la gente lo entienda. Ahora lo vamos a... Sí, hay que subirlo. Tiene puesto ese cosito que vos ponés en la pared y ahí ponés el papel higiénico. Claro. Entonces, se lo agarraron a un señor que intentaba viajar. Un viajero le confiscaron un rollo de papel higiénico por su similitud con una pistola de verdad. Era como la estructura de la pistola con el tubito. Pero aparte, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Yo, claro, o sea, no sé. A uno le confirmaron un arsenal. ¿Le confirmaron? Que tiene, le confiscaron, perdón. Un arsenal que fue encontrado el día de San Valentín de ese mismo año. Que tiene como un hacha, un puñal y un machete. No sé qué quería hacer el día de San Valentín con todo eso, pero... Muy romántico no sonaba, romántico, ¿no? Digamos como que me gusta la foto con corazones al costado. Exacto, porque le pusieron al tono de San Valentín. A uno le confiscaron un oso gigante. Dice, este oso no tenía armas afiladas ni animales escondidos dentro, pero era muy grande y no lo dejaron. Una estrella de YouTube. No lo dejaron subir con su oso porque tenía que pagar el asiento, sino porque era muy grande. Pero para esto, a una estrella de YouTube. Sí, dice que no lo dejaron subir. ¿Y el rata no pagó un asiento más? No, porque era un oso muy gigante de peluche y no era tan grande, tan chiquito como un equipaje de mano. Entonces no lo dejaron subir. Tenía que pagar el asiento. Se ve triste ahí el osito. Sí, está triste, está cabizbajo. Está acongojado. A uno le confiscaron una mano de Freddy Krueger. ¿La qué? La mano de Freddy Krueger. Que tiene tijera. ¿Qué como una esta gente? No sé qué quería. Pero se ve que están ahí como re filosas, ¿o no? Sí, o y el... medio de juguete. No. O sea, debe ser de juguete, ¿no? Pero... No, es de todo de metal. No, es posta, chabón. Es posta. Claro. A otro le confiscaron una valija que adentro tenía el gato. Para no pagar el... ¿Lo puede matar? Sí, chabón. El gato estaba entre medio de los calzones. Ahí. Qué olor, ¿no? Entre medio de... A otro le confiscaron... Estaba buscando alguna palometa. Fuegos artificiales. ¿Qué hacía con fuegos artificiales? No sé, lo llevaba, por si las dudas, adentro del avión. Este es muy curioso. Un pasajero preguntó si estaba permitido transportar la pelvis de un alce. No, dale. una pelvis de un alce, lo quería llevar en el avión. Elvis Pelvis. Lo, cuidar, ¿no? Elvis lo pelvis. Quería llevar, sí, sí. Alces pelvis. Claro. uno quería llevar también un gas pimienta, pero todo con brillantina. O sea, super top, pero no dejaba de ser un gas pimienta. Claro. Por si la azafata le daba algo con alegría. Bueno, ahí hay un montón de cosas. Ah, por muchas ejemplo, armas. Sí, muchas armas. La gente muy violenta, chicos, muy violenta. Una serpiente de 38 centímetros tuvo que ser abandonada por su dueño y entregada a la seguridad del aeropuerto. De verdad era la serpiente, 38 centímetros. Vos tenías una, ¿no? Sí, acá. Un labial que tenía una punta tipo un puñal. O sea, tipo. Tipo navaja. Tipo navaja. Muy buena esa para un venderla. Cuchillo infiltrado en. Hay muchas hachas. A ver, este. Un ramo de flores fue confiscado en el aeropuerto. Y es otro recordatorio de que las flores son un gran regalo de saludo, pero los cuchillos no. Ah, tenía entre medio. Tenía entre medio. Lo, un ramo de flores. Tenía el ramo de flores y adentro un cuchillo. Era para cortar las esquinitas. Claro, para cortar con tanta dulzura. Claro. Claro, ahí va. Ay, sobre me, todo. Me gustó. Bueno, hay un montón de cosas muy lindas, ¿no? Como por ejemplo, un cangrejo. Un cangrejo. Y bueno, bastantes cosas más. Para comer después, muchas viste cosas que. Muy curiosas que lleva la gente. Pero era muy grande ese cangrejo. ¿Qué llevarían en el avión? No, pero que sea raro, no sé. Raro. A mi perro. Pero no es raro. Pero no escondido. Claro. Claro. Si le das un lugar para que respire, va. Y pasa que tenés que estar loco para hacer yo eso. Yo la primera vez que viajé. ¿Viajaron en avión alguna vez? Sí. Sí. No. La primera vez que viajé en avión me dio mucha vergüenza porque no sabía que tenía que poner todas las cosas dentro de la cajita. Y yo tenía el celular en la mano, estaba mandando WhatsApp y no me dejaba. No, el celular también. Y me dio vergüenza. Me hicieron sacar el cinturón, todo para dejarlo todo dentro de la cajita. Y te hace poner en pata también. No, en pata no me hicieron poner. A mí acá hay uno también que tenía en la. Y pasa que vos en tu zapatilla, Leo, podés guardar un arsenal, boludo. No. A las personas que tienen tipo botitas, les hacen sacar la zapatilla. Si vos tenés una zapatilla normal, pasa largo. Mira. No sabía esa. ¿Y por qué puede esconder algo? Puede esconder cosas. Entonces lo meten en el detector de metales. Detector. Hola, Damián. Él lleva gente en su zapatilla. Claro. Enanos. Pitufo. Yo entro, pero de cabeza ahí. ¿Qué pitufo es? Según una noticia condoreada del día de la fecha, lanzan una marca de ropa confeccionada con cáscara de banana. Bien. Dice así. Con la bandera de la ecología al frente están surgiendo muchos nuevos emprendimientos conectados al reciclaje y la reutilización de residuos. Alenki es una nueva marca de ropa que está dentro de este grupo, pero con materiales bastante más novedosos utilizan telas confeccionadas con cáscaras de banana y naranja, redes de pescado abandonadas, nylon y poliéster reciclados. Y acá hay unos lindos vestidos que bastante bien, me gusta. Si tuviera que hacer ropa de algo raro... Una gorra de sandía. Era Lady Gaga, ¿viste? Que se pone un churrasco en la churrasco cabeza. De matambre. O un matambre entero. Claro. Pero ¿dice el precio, ponerle de eso? No lo dice. Pero después buscamos la marca, si quieren. Hay una linda remera con un dibujo de un perrito también. Está muy buena. Es de algodón, parece. Pero al mismo tiempo tiene poliéster, que es de plástico, ¿no? Bueno, hay cosas muy lindas, la verdad. Bueno, si está buena, la compramos. Sí, está buena. Podemos hacernos la próxima. Remeras de Entrando a Boxes con bolsa de residuo. Cáscara de manzana. Con bolsas camiseta. Viste, las bolsas llaman camiseta. Porque es la ropa. No entendí. Aparte te dijo re contento. Sí, pero creo que las bolsas esas del mandado se llaman bolsas camiseta. No, mirá, no sabía. ¿Qué tipo? Culto. ¿Qué tipo? Cool. ¿Qué? Qué cara de culto. Sí, la verdad. La verdad. Tercera noticia condoreada, y esta les va a gustar, especialmente a vos, Juan. A ver. Permiten a sus empleados trabajar desde casa para recuperarse de la resaca. Guay, al campeón, campeón. Te gusta esa. Está loco. Pero para ustedes, para que puedan hacer programas desde sus casas. Sí. Dice así, queríamos ofrecer algo a los millennials más jóvenes para que generalmente salen a mitad de semana y recorren varios barcitos, ¿no? El equipo reserva un día de resaca por adelantado. Si saben que van a salir, dijo la fundadora de Audit Lab. Es bueno. Simplemente trabajan en pijama desde su sofá del sofá de su casa. Vos podés reservarte con anticipación el día. Vos, por ejemplo, decís, mañana me como la si voy fuese a... un día de estudio. Claro, como empresas te dan día de mañana estudio. Me la voy a dar en la pera. Pero, claro. No, no. ¿Tenés la libertad? No, mañana no. Tenés que decirlo con anterioridad. Ah, claro, el jueves salgo. O sea, el viernes. El viernes ni aparezco. Claro. Claro, así es. Con lo que te pasó el otro día. Claro. Che, te la das en la peruqui y no ahí, vas. Un viernuki, un juez nuki, la peruqui y trabajaba de la camuki. Bueno, y así terminamos esta sección. Me encantó esta igual. Linda, ¿eh? Hoy, ¿Te gustó? Hoy hice todas relacionadas a la fiesta porque, bueno, más o menos, ¿viste? Igual el primero no se trabaja generalmente, pero hay gente que trabaja. Y hay algunos, sí. Los muchachos de las, y chicas de las estaciones de servicio trabajan. Ah, trabajan. Sí. Y bueno, el bondi, el tren de transporte público, sí. Sí, claro. ¿Sí? Pasa como feriado. Claro, ellos tendrían que pedirse el día. Y pero no iría a laburar nadie. No, pero no se lo conceden a todos. La empresa tiene que pensar eso. Entonces, ay, acá nos tomamos el día todo, no viene nadie. Claro, pero aparte eso debe tener como un régimen de ponerlo. Claro, puedes tomar una vez por mes. Claro. No sé cuánto, tampoco vas a pasar. Está bueno igual, para implementarlo. Está bueno. Está bueno. Igualmente, Clau. Ahí nos saluda Clau, deseando feliz año para todos nosotros y también para los oyentes, ¿no? Espero que Papá Noel venga con muchos regalitos. Pero Papá Noel ya pasó. ¿Cómo que no? ¿Cómo no vino? Papá Noel acá no vino. Pensé que acá no vino. ¿No? Es que, ¿pero cuántos años tiene, papu? Eso no importa, papá. No te portaste bien, por eso. Claro. No hiciste la cartita. Vos no pusiste la cartita en el arbolito allá. No pusiste la cartita. Tengo regalos igual ahí, Capaz que alguno es mío y no me di cuenta. Puede ser. Mira. Cada vez más tarde llegó, Mirando a mí. Hoy tuvimos tres operadores hoy. Tricota. Es verdad. El programa con más aparte fueron más operadores que horas en realidad. Es que claro. Te sacan de la claro, idea. Sí, ahí va. Ahí está. Mira, excelente lo de Dami. ¿Cómo estás hoy, Dami? ¿Bien? Tenés cara de cansadito, che. Mañana 42. Ay. Ah, le pueden mandar un feliz casi cumpleaños. Feliz casi cumpleaños. A Dami también, que mañana. No, que lo cumplas. Que lo cumplas mañana. Que lo cumplas. Como hicimos el otro día. Ahora se lo vamos a cantar. Qué merda. Bueno, muchas gracias, Emma, por un placer esta sección. Terminar el año con esta sección que me hace muy feliz. Sí, y aparte es una sección como muy, muy, muy amiguera, digo, porque el nombre se la puso un oyente. Claro. Paula desde Chile. Paula desde Chile nos dijo que. No me acuerdo bien si con dorear era meter la pata. Claro. Y son. Bueno, y son, como sos el chavito. Claro. Te quedó es la. Es que no me tiene un pase. te quedaron las noticias con doreadas. Ahí va. ¿Viste? ¿Qué te pareció vos, Martín, esta sección de acá, de la mano de Emma? Muy, muy informativa, la verdad. Que muy. Y nos enteramos de cosas que la verdad que. Muy informativa, no sé cómo, ¿viste? Es como que. ¿Cómo seguir con esto? No, nosotros tampoco, pero. Por eso te pedimos. pero no, ¿viste? No, bueno, ahora cuando uno viaje en el. ¿Qué? En el blanquito, ya sabe que hay cosas que no se puede llevar. Por ejemplo, el oso gigante, no podés. Y hay que pedirle la sube para el oso. Sí, claro, hay que pagar el pasaje. Si vas a llevar un ramo de flores que no tenga un cuchillo en el medio, ponele. Sí. Eso, cosas así. Sí, lo del ramo de flores es. No sé qué tenía pensado del. Ay, de lo mucho, que era el 14 en el día de febrero, ¿no? Claro, el día de San Valentín, llevar un machete, un hacha, un puñal, no sé. Bueno, cada uno vive el amor como puede y quiere, ¿no? Bueno. Cada uno demuestra, digamos. Claro, además que eran coleccionistas de eso, y le regalaban el día de San Valentín algo que la otra persona quería, porque era coleccionista de armas de guerra. Es una posibilidad, habría que ver. Puede habría ser. Que llamar y entrevistar a estas personas. A ver, ¿cuál es la explicación que da, no? Pienso yo. Bueno, vamos a pasar a la segunda sección del día. Ahora sí, vamos a ponernos serios porque se viene el momento más cultural de la noche. Se viene el momento del grandote. Se viene el momento. Vino Dami y nada, esto se empezó la noche. Sí. Bueno, Leo, ¿estás preparado para este momento de la noche? En realidad no, pero no me importa nada. Bueno, así, a cara de perro, digamos. Sí. Damas y caballeros, con ustedes, la sección cultural de la mano de Leo Piwi Ponce. ¿Qué hice silbando hoy? Sí. Tenía ganas. Y porque estás despidiendo el año. Me pinto. Está empoderadísimo. Está bien. Está bien. Pasó. Son poquitas. Ah, bueno. Pero importantes. Dale. Es como cuando dicen. Sí. 30 de diciembre de 1945, en Buenos Aires, se inaugura el actual edificio del Hospital Argerich, ahí en La Boca. Mirá vos. Estuvieron de joda ahí, sí. Ah, capaz sí, estuvieron pues festejando. Sí, sí, sí. Sí, de. Chica, no, no, no. Se iba a bardear, ¿viste? Sí, se iba a bardear. Se iba a mandarse alguna. Sí, que se rescató. Un día como hoy, pero de 1946, o sea, un año después de claro. que se hizo el Argerich. Nació la cantante y poeta Pitty Smith. ¿Quién es Pitty Smith? No tengo. Sí, cómo no. Poné Pitty Smith ahí. ¿Qué canta? Pitty Smith. A salud. Patty. Patty Smith. Tiene nombre. ¿Será la hija de. Nombre de marca Will de Smith? Espiral. De Will Smith. Patty, doble T. Tiene nombre de marca de Pero espiral. No es Patty de parrilla. Patty Smith. Es cantante y poeta. Cantante y poeta. A ver, y pasar una canción, a ver si la conocemos. ¿Algún tema conocido de Patti Smith? ¿La quedó ya? Y no, si nació en el 46, sí puede ser. Capaz que la quedó, ¿no dice ahí? No creo. ¿Vivo? ¿Vivo? A ver, Patti Smith. Sí, ¿cómo que no? Temón. Báilenlo todos. Viste que hay mucha música que no sabes que encanta. Pero, ah, sí. Sí, esta es música de película. ¿Te das cuenta? Una gana de bailar. Ahí nos pasa Dami un compiladito. Esta sí. Esta sí es. Escucha, aparte escucha. Con la lluvia, amerita. ¿Amerita? ¿Vos decís? Sí, yo me quise hacer. ¡Pati, te quiero! Como le dije, lo de los patis, puso la de los patis. 1947, nace la cantante argentina Teresa Parodi. ¿Puedo cantar hoy, Teresa? Estaría cumpliendo, ¿cuánto, Juan? No escuché, ¿qué dijiste? 1947 al 2019. Y algo de 70 y pico. ¿Cuánto cumple? El 30 de diciembre. No la sabe. Fue ministra de Cultura. Nacieron. Tiger Woods. Ah, ahí está. Tiger Woods. Bien. Son tres personas distintas. Y el basquet, para mí el mejor basquetbolista, primero está Manu Ginóbili y después el señor LeBron. No. LeBron James, el mejor lejos. Jordan, no. ¿Más que Jordan? ¿Menos que Jordan? No, yo te pregunto. No sé. Para mí Manu. Sí. Jordan, perdón que le diga así tipo inglés. Se quedó clarísimo el tono. Jordan. Sí. Y Tiger Woods. No. Tiger Woods. LeBron James. Tiger Woods era de golf. De golf, sí. Jugaba al Bueno, como Leo, que hace un poco de todos los deportes. Sí, pero Leo, pues, claro. Michael Jordan jugó al golf, al béisbol y al básquet. Mirá vos. De todo lo de manera ese profesional. Cultura general. Yo no lo ¿cuánto sabía. Dijiste? Mirá, saqué la cuenta, ¿eh? 1947, 2020. De, ah, 2019. 47, bueno, está bien igual. No hay diferencia, mirá. Toma. ¿Cuánto 72. Dije yo? 70 y pico dije yo. Está bien. Y me miraste con cara como diciendo. Que es muy probable. Ah. Esta fue. Y. Perdón. Sí, son poquitos. Y. Hay que decirle, como una efeméride importante para mañana, el cumpleaños del señor Damián Spadea. Que los cumplas feliz. Que los cumplas mañana. Que los cumplas feliz. Estas fueran las noticias, las efemérides. Casi con noticias con Dole, ¿no? Dale, me está robando la sección. Las efemérides del día. Los 30 de diciembre del 2019. Últimas efemérides del año. No lo hago nunca más. A las efemérides. Claro, en el año. Se pudrió todo. En el año no las hago más. Claro, es verdad, la última vez que lo hiciste. Lo dijiste como con ganas de. No con ganas de pegar. Más. De insultar a alguien, bueno. Sí. Con ganas de pegar. ¿Te sentís ahora cómodo, ahora que volviste a tu lugar? Sí, no. Me sentí un invitado, sí. Claro, por eso. Sí, intercambio es que de lugar. Yo también necesito estar. Pasa en que este lugar. A mí Leo me dijo, a mí me gusta sentarme en la punta. Claro. Pero no era. No. Bueno. Está bien. Bueno, che, otra cosa, pará, esto. esto es fuera de joda. Hoy se cumplen. 15, dijimos. 15 años, la tragedia de Cromañón. Nada, me parece que está bien aprovechar estos momentos culturales, justo que nosotros damos un espacio para la música. También está buenísimo que se haga justicia, ¿no? Se perdieron 194 vidas y al menos 1.432 heridos, ¿no? Es lo que marca aquí la página donde estoy leyendo. Ni hablar de las secuelas, ¿no?, psicológicas que han quedado en aquellas personas que estuvieron presentes o en familiares, ¿no?, de ellos. Así que está bueno remarcar esto. Ojalá que no ocurra nunca más. Yo no sé si hablo por todos cuando digo que los responsables no son los muchachos de la banda, ¿no? Sí. Sino en ese momento el jefe de gobierno estaba Aníbal Ibarra, Omar Chabán también, no responsable del lugar. Nada, pedimos justicia por esas personas que fueron a divertirse simplemente. Y nada, desde acá, Entrando Boxing, un saludo grande a la familia también. Y esperemos que nunca se repita, ¿no? He ido a varias marchas de con los chicos de Callejero, porque en el club donde jugaba, bueno, falleció uno de los chicos. Y fuimos bastante a apoyar a los pibes, ¿no? Así que no digo que siempre fui, pero de más pendejo presente. Sí, esto, que es importante también la movilización y que esto siga estando presente, que nada, que no nos olvidemos. Ahí va, a eso. Bueno, listo, terminó el lado serio de la noche. Ahora podemos seguir con el amigo Martín Gallardo. Tenemos un audio. Ah, a ver, hola. Hola Radio Box, buenas tardes, soy Andrea de Merlo. Bueno, paso a saludarlos, que tengan muy buen fin de año. Ahí está. Fin de año. Conciso, bien. Claro y conciso. Gracias. Fin de año desde Merlo. Desde Merlo. ¿Sí? ¿San Luis o Buenos Aires? Esto es Entrando Box, vengan a Merlo. A ver otro. A Merlo, ¿no? A verlo, a oírlo. Claro. ¿Tenemos otro, Dami? Hola, los pibes. Hola, Radio Box. ¿Cómo andan? Soy Euge Layella. ¿Qué? Y nada, los estoy escuchando y les quería decir que mi 2019 fue muy positivo. Excelente. Porque aprendí una lección muy importante, y es que uno cuando desea algo y realmente trabaja para lograrlo, lo puede hacer. Y ustedes saben por qué se los cuento, porque bueno, todo lo que pasó. En fin, el que sabe, sabe, y el que no sabe, no la sabe, ¿eh? Pero mirá, bueno, tiro ahí consejito y a seguir pensando positivamente y de esa manera en el 2020. La Yella. Cuando empieza el mensaje, pensé que era una abuela. ¿Lo podés poner de vuelta, por favor? Ahí, mirá. Hola, hola, los pibes. Hola. Cuando dijo los pibes. ¿Cómo andan? Soy Euge La Yella. La Yella es el nombre de vieja, la, ¿viste? De la abuela. La doña Yella. A la abuela Yella. Llama a la abuela Yella, que tenemos que comer. Bueno, saludo grande a Euge. ¿Por qué Yella? No sabía que le decían. Todos los días tiene un apodo distinto. ¿Por qué Yella? El chistón todo el día. Por estos chistes nos van a sacar del aire algún programa. En cualquier momento. ¿Entendés? Sí. Gracias, tarde pero llegó. Bueno, un saludo grande para Euge, entonces, que está haciendo el aguante desde el otro lado. Estuvo hace dos programas. Se sentía medio malo y estaba ahí media como el día, media pachucha. Sí, media pachucha, le mandamos un abrazo. Un saludo grande. Felicitaciones por el año que tuvo, dijo que tuvo un año bueno. Sí, esperemos, sí, que fue de viaje. Sí, sabemos que fue por eso, ¿no? Creo. Bueno, le deseamos un feliz 2020 también y le esperaremos aquí otra vez. Como siempre. Otro audio más. Hola, a ver. Chicos, buenas noches. Los llamaba para saludarlos en estas fiestas, en este fin de año. Que tengan un buen año con mucha salud, éxito, trabajo y pásenla lindo. Un beso grande y hasta el año que viene. Ahí va, el saludo entonces. Estaba escuchando el programa, sí, muy alto. Baje el volumen, así la podemos escuchar. Viste que siempre quise decir eso. Baja el volumen de la tele. Para sí, poder. Como cuando jugamos a Jugar con Hugo. A jugar con Hugo, claro. Sí. Que había que apretar el botoncito. ¿Qué? Exactamente. Sí. Qué merda eso, ¿no? Mira. Dale, Dami, a ver. Hola a todos, queridos, que están escuchando Radio Box. Quería... Acá tengo una molestia de fondo que se llama Rosy. Mi nombre es María Marta. María Miguel. Quería de una manera especial mandarle este saludo a las tres flores de la costa que componen este programón. Pero de una manera muy especial a Nemeco, a Emanuel de Berjakovic. Sabito. Y decirle que, bueno, que tengo un pan dulce perfumado. Ufa. Y bueno, bueno, si su mujer lo acepta, se lo puede dar. Y la radio está re buena. No, le mandamos un abrazo muy grande, Rosy y Emi, amigas íntimas. De Manuel. Abrazo, buen año. Yo la banco con esto. Gracias, Emilio. Creo que fue el mensaje más subido de tono en todo el 2019. El otro día me invitaron a la pileta. Ahora me quieren dar un pan dulce. No vengas más, hermano. No, pará. Anda a la pileta y el pan dulce. Emilia vive acá un par de cuadras, así que es vecina nuestra. ¿Viste? Yo te dije. Vamos a ver el pan dulce. Ahí, acá. Sí. Ahí vamos corriendo a buscar el pan dulce. Vamos a buscar pan dulce. Saludos a Emi y a Rosy que están escuchando la radio. Y si no la están escuchando, le va a caber. Sí, igual que lo que están escuchando. Sí, están escuchando. ¿No? Bueno, un saludo grande. Me gustó el pan dulce perfumado, dijo. Emilia va a ser una super fiesta para el fin de año. No puedo pasar donde vive porque le va a caer todo el pueblo, ¿viste? No, que pero se joda. A ella le encanta festejar, entonces es fiesta de cumpleaños, de principio de año, de fin de año, de todo. Le vendría bien este día de resaca en el laburo, ¿no? Sí, o sea, muy bien. ¿Pedirse un día de resaca en el laburo? Sí. La he visto muy resacada. Vos me bardeás, yo te bardeo, Emilia. Qué lindo, ojalá que te conteste y se pudra todo. Ojalá que llame. Como se pudrió alguna vez. ¿Sí? Llama a Emilia, si estás escuchando, llamá y... 4200-6511, Emilia. 4200-6511. Y que se pudra todo porque ya está. Hay que terminar el año peleando, no sé. Sí, algo, ¿viste? Sí. Algo divertido. Ahora cuando salimos de acá está todo bien entre nosotros. Pero ahora cuando salimos nos acabamos trompadas en la puerta. Porque hay que terminar el año. Por las dudas. Por si pinta. Para sacarnos las ganas. Sí, ahí nomás. Bueno, Martín, esto fue. Esto puede pasar. La verdad que tenemos unos oyentes bastante sorpresivos. No nos esperamos que hablen del pan dulce de Emma, por ejemplo. No, no era Emma. No, ella dijo que tenía un pan dulce para mí. Ella dijo que. Ahí ¿qué va. Entendiste, Juan? No, pero justo nos reímos, creo. Algo de pan dulce perfumado de Emma, escuché. Y nada. Para Emma. Para Emma. Mirá vos. Qué pileta, pan dulce. Bueno, ahí va. El que puede, puede. No. ¿Y el que no? El que no. Y ahí va. Pileta nada más. Y ni eso. Vos tenés pileta, yo ni eso. Una palangana ahí nomás. Sí, ahí claro, una bombucha. Ahí nomás. Bueno, a ver, Martín, ¿con qué nos vas a deleitar ahora? Bueno, voy a hacer el segundo tema del álbum Lo que pensaba de vos. Uh-huh. Este tema se llama Este mundo no es solo lo que ves. Y tiene un poco de relación con la temática que te contaba antes, de bueno, cambiar un poco lo que tenemos tan instalado que venimos heredando, formas de pensar, cuestiones que tienen que ser de una manera y no de otra. Y bueno, escribí esta canción para recordarme a mí cada vez que la canto y cada vez que la escucho que bueno, que hay otra forma de ver las cosas y que hay que romper un poco con esas estructuras que heredamos. Ahí está. Bueno, vamos a ver de qué se trata entonces la canción. Él es Martín Gallardo. Acomodamos todo y bueno, cuando quieras nomás. Gobierna la razón y por eso no nos animamos. Te gobierna la razón y por eso no te animas. Vamos a seguir buscando y yo seguiré intentando. Yo sé que del otro lado nos está esperando. Vamos a seguir buscando y yo seguiré intentando. Porque este mundo no es solo lo que ves. En una vida sin color, ¿de qué sirve la inspiración? Solo cántale al amor y ya en ti se inspirará. Y el dolor en nuestras vidas ya será una sensación. Yo sé que del otro lado nos está esperando. Y esas cosas que te pasan no son más que una opinión. Repítelo mil veces que está en tu interior. gobierna la razón y por eso no nos animamos. Te gobierna la razón y por eso no te animas a vivir tus emociones, a cantar otras canciones. Yo sé que del otro lado nos está esperando. Vamos a seguir buscando y yo seguiré tocando hasta que pueda entrar en tu corazón. Seguir buscando y yo seguiré intentando. Yo sé que del otro lado nos está esperando. Vamos a seguir buscando y yo seguiré intentando, porque este mundo no es solo lo que ves. Ahí va, no sabía si terminaba, sí, medio... Aparte acomodó y después siguió y después acomodó de vuelta. Me comí la mano y No. Estaba esperando que levantes el micrófono que tenías ahí. Ahí va. Lindo también, Me gustó, bueno, me gustó. Muchas gracias. El tema del álbum se llama Lo que pensaba de vos. ¿Y tiene que ver de con algo que vos pensabas de alguien o? Sí, como te decía antes, el álbum se llama Lo que pensaba de vos por la canción, Lo que pensaba de vos, sí. Que decía que, bueno, la idea era romper un poco con los prejuicios que uno tiene y que, bueno, nada, eso, que hay que cambiar un poco la mirada y tiene correlación también con esta canción de que el mundo no es solo lo que uno ve. Sí, abrir la cabeza quizás en un aspecto. Sí, que hay muchas cosas que uno hereda y que piensa que tienen que ser de una manera porque culturalmente... Es así. Sí, o porque lo heredó de los padres, o mismo también en lo que es el sistema. Hay cosas que están establecidas y tienen que ser de cierta forma, y el que se corre un poquito ya es mirado medio como raro. Y bueno, la idea es que podemos pensar que hay otra forma de ver las cosas y que no tiene que tener razón ninguno de los dos. Ni vos ni yo. Si vos lo ves de otra manera, claro. Es tu mirada. Exacto. Y seguramente... Y yo tengo la mía. Claro, exactamente. Va por ese lado y también tiene que ver también con un poco con el hecho de animarse, ¿no? Porque tiene un poco de relación esto de que las cosas son de alguna forma y también eso hace que nos estanquemos y que tengamos que ir atrás siempre de una de un estándar o de lo que está bien o lo que es correcto hacer y perdemos la individualidad. Entonces, bueno, del otro lado del miedo, del otro lado de enfrentar una situación, está lo bueno de la vida, entonces va por ese lado la canción. Ahí va, lindo también el mensaje que deja Martín, no solamente, si bien las letras tienen una idea, una fuerza, no un mensaje, también es lindo esto que decís, estás compartiendo fuera de la canción, también otro pensamiento que también está bueno compartirlo. Y tiene que ver mucho en la música también, que cada persona piensa totalmente una canción distinta. O sea, capaz que la misma canción la entendemos de distinta manera o vamos a una frase puntual y son distintas maneras de ver la letra o mismo la canción. Mirá, en relación a eso, justo... ¿Sabés quién dijo eso una vez? Mirá con quién te comparo, con el Indio Solari. Al Indio Solari una vez le preguntaron, che, ¿qué significa ponerle acá, en esta parte? Y él dijo que no, que las canciones son... canciones, para él significa una cosa, para vos puede significar otra y para Leo otra. Así que, nada, eso. También. Hay distintas formas de ver y distintas formas también de esto de haber leído, ¿no? Y de seguir a artistas que uno admira, ¿no? De leer lo que piensan. Y hay como dos corrientes que son las más fuertes, si bien hay infinidad de personalidades, que es cómo uno compone, ¿no? Si cuando uno compone quiere contar algo, Y que la gente lo reciba. Y otra forma es contar algo y que la persona se lo apropie. A mí me gusta un poco más esta segunda, o por lo menos cuando escribo pensando en eso, ¿no? Si bien yo quiero contar una idea, algo que me pasa, o transmitir una sensación, la forma de contarlo, las palabras y la forma de expresarlo, me gusta que deje la posibilidad de que cada uno después lo reciba de acuerdo a su vivencia y que se apropie de la canción. Entonces ya deja de importar lo que yo quería contar, claro, sino lo que siente esa persona cuando lo escucha. Ayer una amiga de Instagram justo me mandó un mensaje que tiene que ver con esto, que apenas escuchó Más que una ilusión, que es el tema que escuchamos hace un ratito, que es el single nuevo. Me dijo, lo hiciste justo, me dice. Así fueron las palabras. Estoy pasando por una situación similar y la verdad que me siento muy identificada, así que me pareció hermosa la canción. Y ese, lo hiciste justo. Qué lindo. Tiene que ver con eso. Qué lindo cuando pasa eso. Con que ella se apropió y claro, la situación que se cuenta en la canción la hizo de ella. Sí, sin saber exactamente qué es lo que yo pensaba cuando la escribí. Entonces se produce esa, como esa disociación y esa separación, y ya la canción pasa a ser del otro, y eso es lo que a mí me gusta, lo que yo busco cuando escribo una canción. Ahí va. Bueno, otro lindo mensaje nos llenó de lindo mensaje es la mesa, se podría decir, acá el amigo Martín, lo pueden seguir en Instagram. Martín Gallardo, ¿puede ser? Martín Gallardo, ok. Ahí va. En todas las estamos, redes. Igual creo que el Community Manager te ha etiquetado en una historia ahí, buenísimo, así que lo pueden seguir ahí. Estamos llegando al final del programa, último programa del año 2019. Nos vamos a despedir bien recontra de mil re arriba. ¿Qué les parece? Así como... Olvídate, perro. Ok, que sí. Pero si lo tomo como un sí. Creo sí, que sí. Nos vamos a despedir así bien arriba, como bailando entre nosotros un poquito. Vamos a hacer el ¿cómo se llama? Que tire pa'lante challenge. Eso. ¿Pero eso después o...? No, después. Ah, bueno. Pero que quede plasmado eso. Que tire pa'lante challenge. Mandale play, DJ, vamos a cantar un poco. Apagá las luces, bailar, apagá las luces, que se Juan. Cubra todo acá. Apagá las luces, Juan. No esperes más, acá están los fatales. Ahora sí, empieza el fin de año. En Entrando a Boxes. Ay, Juan, te equivocaste de luz. Ahora sí empezó. Ahora sí. Esto hay que hacerlo con las señas, ¿eh? Así. ¿Cómo? Ah, que bailar con las señas. Ahí va. De Mike M. Si habremos bailado este temita, Juan. Esto es de tipo 5 de la mañana en un cumpleaños 15. Cuando te pero cuando sos el tío que tiene la corbata en la cabeza, ¿viste? Era el encargado. No, ay, no se equivocó. ¿Dónde va? Ay, pensé que ya empezaba. Si lo... Bueno, que bajo ahí, ¿eh? Sí. Yo me convertí, yo soy. ¿Qué soy? Ahí está, muy bien. Un cocodrilo soy. ¿Qué era, Juan? Era la encargada del zoológico. ¿Pero qué parecía? Pero parecía una modelo. Para poder verla seguir, haciéndote que el bandido entraba yo escondido. ¿Con los qué? Con los escolares. Se la sabía toda. Una y otra vez. Y de manicero. Mani, mani. Yo también me disfrazé. Estamos transmitiendo en vivo. Lindo año de Entrando a Boxes 2019. ¿Cuántos programas hicimos, querido Juan? Como 30 y pico. 30 y pico, tu edad. Acá me dicen por la cucaracha, 78 programas. ¿78? Sí, hay 30 y pico, no, que no salieron. ¿Pero qué? No sé cuántos lunes tuvo el año, pero... Claro, claro. No, es que empezamos... El año pasado. Casi, no mitad de año, pero... Claro. Casi el año pasado, es verdad. Somos qué lindo terminar el año así, con el arbolito. ¿Qué nos enseñó? Si habremos bailado este tema en el... pasa en que... Con la corbata en la cabeza. En tu fiesta de cumpleaños. A este año. Justo. Apágame la luz afuera, que... ¿Pero qué? Pero, pará, bueno, tenés. Pará, voy yo. Cambiame la música, DJ. ¿Por favor? Ahí está. Porque como que... No, ahora eso. Sí. Eso. Es casi como que no... No. ¿Qué hace? Va a cortar la térmica, ¿no? Abuela, por favor, prenda. Pero me equivoco de botoncito. Sos como el vecino o la vecina que... Explota la pelota. Igual de chocolate. Mamá, sacá la mano, carajo. Esta es la canción que tiene doble sentido, ¿no? Sí, vos la pasaste. Sabían que hago muy bien a Ricardo Ford. A ver. Mamá. Resfriado. A ver vos, Juan. Mamá. Ahora yo. Mamá. Tengo una gana de llorar. Un tatuaje. ¿En dónde? Sí. Primera fiesta de Entrando a Boxes 2019. Prepárate para el 2020, que ni siquiera vamos a aparecer. Yo ya me pedí el día anticipado, todo el año que viene. Se pidieron 4 lunes por si salían. Fuerte la cara. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Ahora de acá nos vamos a la pile de Emi, ¿no? ¿De Emilia? ¿Nos vamos a la pile de Emilia ahora? No tiene pile. Ah, ¿quién era la de pile? Bárbara. Ah, vamos a la pileta de Bárbara. De última nos vamos a comer pan dulce. Mirá eso. Tenés esa toma. Ah, no, terrible toma. No. Salió en vivo. A ver, mandame otro DJ. ¿Sabía lo que quiso meter Juan en un avión cuando se fue a Bélgica? ¿Qué quiso llevar? No te puedo contar. Bueno, entonces, ¿tengo un audio? A ver. Hola Radio Box, chicos. Y si no podía faltar la oyente fiel. Estando presente, escuchando el programa, obviamente, como cada lunes. Y sobre la consigna, que fue lo mejor que me pasó este año, triunfarle a la vida. Mis hijos, que aprobaron todos sus ramos. Valentina, que egresó de su carrera. ¿Qué más? Feliz porque todavía tengo a mi papá a mi lado. Y qué más, estar agradecida a la vida, que sigo vivita y coleando, como decimos aquí en Chile. Y que espero para el 2020, salud. Sí, eso es lo más importante, porque sin salud no podría ser nada. Bueno, les mando un beso y abrazo gigante. Bye, señor operador, que mañana tenga un hermoso cumpleaños. Chicos, y mañana que tengan un hermoso año nuevo junto a sus seres queridos. Bye. Ahí está, saludos. Muchas gracias. Pau desde Chile. Fiel oyente. No podía faltar. Y el perro también quería hablar. Sí, también. Estamos todos con ganas de hablar. Bueno, un saludo grande para Pau. Que bueno, tenga... tuvo un año... Con Chile. Esperemos que 2020 sea muchísimo recontra remil re mejor, ¿no? Sí, obviamente. ¿Sí? Vamos con otro tema, DJ, subimos el volumen. Quiero que bailar, se pudra dale. Todo. Ahora sí, sí. ¿Cuál es? Sí. Escucha. Sí. Es remixado este Juan. ¿Está remixado o es el original? Para mí empezó remixado. ¿Sabes forma de qué tiene el chavito de Bejatovich? Forma de qué. Forma. ¿De qué? ¿Forma de qué? No sé. Rafaela Carrá. Me hizo dar cuenta que soy ¡ahora sí! Hay que vivir de joda la vida. Muchas gracias, Martín, por venir. ¿Cómo la pasaste? Espectacular, la verdad, me divertí mucho. Es mucho más divertido acá en vivo que por... ¿Te parece? Por la radio, sí. ¿Sabes qué? Justo te iba a decir eso. ¡Copó! Decía, hizo un posteo que quería madurar, pero no lo logró. Tiene que hacer prum. Hasta acá. Con María Elena. Sí. Nunca pudo madurar. Ahí va. Loco. Sigue de joda y hasta mañana no para, ¿eh? Sí. Ya, en 2 horas el cumpleaños de Dami. Qué lindo, ¿no? Cumplir años, ¿eh? Hermoso. Bueno, Martín, muchísimas gracias por venir. Fue un placer escuchar tus canciones. Ya hemos pasado el temita como prometimos. La vamos a estar pasando en Instagram también. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por darme el lugar de dar a conocer mis canciones y que sus oyentes escuchen un poco lo que tengo para contar. Así que el agradecido soy yo. Ahí va. Bueno, nos estamos despidiendo ya. Se que prendieron las luces, muchísimas gracias a todos. Sí, sí. Ah, no. Por no, escuchar. No, sí. Por bancarnos este año. Le deseamos muy feliz 2020, es un placer para nosotros hacer este programa, nos encanta, nos divertimos un montón también, esperemos que ustedes también. Se despiden mis compañeros y nada, feliz año, que tengan buena semana, nos estamos escuchando, hablando y todo el lunes que viene. Chao, buena semana, feliz 2020 para todos. Felicidades para todos y todas los que nos escuchan, los que nos hacen el aguante, que nos siguen en las redes sociales. Recuerden, muy importante, no tiren pirotecnia. Pobres perritos, pobres chicos también, que no la pasan bien. No tiren pirotecnia. Diviértanse, pásenle con amigos, abrácense mucho, que eso hace bien al corazón. Leo, todo tuyo. Muchas gracias por todo este gran año 2019. Como dije, una de las cosas que lo hicieron muy bueno es poder estar acá en Entrando a Boxes, en Radio Box, de conocer a gente que no conocía, ¿sí? Muchos artistas nuevos y muy buenos artistas. Acá tenemos el caso de Marcelo Gallardo, de Martín, de conocer a Dami, que bueno, mañana es su cumpleaños, que lo quiero saludar también. Gracias por brindarnos el espacio. Gracias a todos por escucharnos. Lo mismo que dice acá mi compañero Chavito, no tiren cohetes, no escabien, no salgan a manejar como locos, porque no es una fiesta para andar de esa manera. Y no, bueno, nada más, no sé.